blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. This looks like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles de la mitad para atrás del equipo secuencial en este número de colección, en este episodio que eventualmente lo podrán vender y pagar la colegiatura de sus hijos. Claro. Ajá. Pues, ¿por qué? Porque iniciamos la tercera temporada del programa. We are ageless, diría algún conocedor por ahí, ¿verdad? Exactamente, sí, somos inmortales. Timeless. Sí, somos inmortales, uh-huh. Cabrón. Sí, que por ahí te dijeron que tú estabas como Moonra, le digo, no, si no está tan grande. Sí, no. Dice, no, pues por lo acabado. Dije, qué gandalla se vieron. ¡Qué ojaldas! Sí. No. Obviamente, como ya escucharon, aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito el Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uh-huh. Y pues el Master Podcaster está arreglando el multiverso nuevamente. No puede dejar la banquita Wi-Fi del Festival de Morelia 3 segundos, porque luego empiezan ahí a hacerle dimes y diretes, etcétera, etcétera. Empiezan a vandalizar. Uh-huh. Clark, que obviamente regresó a su labor de evangelizar banda en provincia. The Preacher. Exactamente, que ya hablaremos un poco de esto al respecto, un poco más adelante. Y nuestro personaje de moda, que eventualmente pues viene de una galaxia muy, muy, muy lejana y eventualmente llegará. Rápidamente, y aprovechando que mencionaste lo de las series de televisión, carnalito. Empezó hace 2 semanas, de hecho cuando ustedes estén escuchando esto ya habrá salido el tercer episodio, o el tercer capítulo más bien, de Supergirl, sí, por CBS. Rompió el récord de audiencia de las series de superhéroes, ojo, de superhéroes para otoño. Uh-huh. Es la serie con más rating, y curiosamente el segundo episodio se convirtió en la baja de audiencia más grande para las series, sí, de impresionante. O sea, es lógico y siempre lo hemos comentado, ¿no? El primer número, es como la primera serie de los cómics, ajá, siempre vende más. Lo que me llamó la atención, a excepción de casos exitosos. Ah, sí, ¿como cuál? Walking Dead. Creo que es el único. Walking Dead empezó vendiendo algo así como 5,000, no me sí, acuerdo. Sí, ahorita ya 100 millones. No tanto, pero no. Pon la mano en el pecho. Sí, me la jalé, me la arranqué y me la pegué en la frente. Sí, pero, sí, sí, no, a lo que me refiero es que, como bien dices, Walking Dead, The Walking Dead. The Walking Dead, pero ha vendido más de 200,000 ejemplares. Sí, o sea, es... Yo creo que si hubiéramos estado en los 90s, hubiera sido de esos cómics que llega a los 2 millones de copias vendidas. Probablemente. Por la especulación. Sí. Ajá. Digo, sí, por sí, la sí. A mí, honestamente, el precepto y concepto de The Walking Dead no me mata. A mí. Es interesante. Yo creo que más que ir como el zombie clásico, uh-huh, o sea, porque sí lo es, quieras que no, es la etapa de desesperanza de la humanidad, en el cual no te das cuenta que son peor. ¿Los zombies o los vivos? Es correcto. Por preservarse. Ojo, los zombies no son muertos. Son undead, que no es lo mismo que dead. No, pero técnicamente, o sea, como lo manejan, sí es la muerte, ajá, y resucitan. O sea, siempre es de ¿Y murió, expiró. Ajá. Y resucitó. Y resucitó. O sea, es lo que manejan, ¿no? Es como Lázaro. Pues sí. Ya. Para que me entiendan muchos, andó pendejo. Ando, no, anduvo. No, pendejo. Sí, pero como 2 días y se le quitó. Sí, básicamente 3 días, ¿no? Que ya anduvo bien el güey. Pero a mí, honestamente, y de hecho estaba viendo ya con The Fear the Walking Dead y The Walking Dead de su sexta temporada, más los cómics, etcétera, etcétera. A mí ya se me hace mucho. Sí. ¿Por qué? Porque el concepto, no sé si lo veas tú de esa manera, carnal. Es el problema. O sea, los zombies es un concepto que caduca rápidamente. Por supuesto, y lo que ha sabido manejar muy bien es el comportamiento de qué harían las civilizaciones, técnicamente. O sea, cómo se comportaría el pueblo, qué haría por sobrevivir, el gandallismo que se presentaría, en las tradiciones que habría, uh-huh. El yo trato de dominar por la ley del más fuerte, el yo te ayudo, pero a la vez no, uh-huh. el ser moralmente tibios. Al parecer personajes muy clavados como negro o blanco, ajá, terminan siendo grises con sus tintes, obviamente. Sí, muy ambiguos, ¿no? Muy ambivalentes. Sí, sí, sí, porque te vas volviendo insensible. Uh-huh. O sea, vemos la evolución de un Rick, uh-huh, que obviamente es el personaje central, por ponerlo de alguna manera, el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor, o el que vemos la evolución, porque es con el que empieza todo, uh-huh, ¿no? Y vemos que se va volviendo amoral, inclusive como mata a los zombies, de repente hace un carnage injustificado y todo eso, ¿no? Pero al final del día, desde la perspectiva del ser humano, o sea, no del vivo, porque los zombies no dejan de ser seres humanos. Es correcto. Ajá. Es así de que, güey, ya están muertos y lo que quieren es matarnos. O sea, es como la gente que dice, los animales no sienten. Es como la gente, es como decir que los japoneses o los negros no tienen alma. No la en tienen, su época, güey. Sí, pero por eso se van justificando las cosas que haces. O sea, de cierta manera, los nazis matando judíos, ¿no? O sea, sí, o no, sea llegas a esos extremos, sí, ¿no? Así a los genocidios. Entonces, ¿no? Todo eso es lo interesante. Lo que ha mantenido la serie es que no es el ¡ay, ahí viene el zombie! O sea, de hecho se vuelve como los, adorno. Los primeros, o sea, 30 minutos, sí, pero no pasa nada. No, pero técnicamente se vuelve el adorno, sí, de matar zombies. Matas 25, 50, 100 zombies en el capítulo. Como juego de video. Exactamente. Uh-huh. Se vuelve el adorno de la historia que pasa realmente, que es la relación entre los humanos y cómo se degeneran las mismas, ¿no? Walking Dead es una serie que eso es lo que la ha mantenido. Sí, te puedes perder los primeros 20, 25 minutos del episodio y no pasa nada. Sí, probablemente. Con que llegues a los últimos 15 minutos del episodio, ya le entendiste. Ya armaste la historia. Mismamente. Entonces, ahí es a eso a lo que voy. A diferencia de las series de superhéroes, ¿no? O de las series de espías, o de las series policíacas. Sí, que no entiendes sino por qué está pasando eso, ¿no? Que la estructura de todos esos programas es la mitad del programa te genero el misterio, la última mitad del programa, o la segunda mitad del programa, te lo resuelvo. Es correcto. Ajá. The Walking Dead no. The Walking Dead es, pues llega a los últimos 15 minutos para que veas qué está pasando con los seres humanos, ¿no? Bueno, con los no zombies. Y punto, se acabó. Por eso yo creo que estirar a 6 temporadas, porque ya es la sexta temporada de Walking Dead. Pero mira, Walking Dead a menos es como de que Smallville, güey. No, pero a menos, no. Con un rating muy cabrón, por encima. Güey, si Smallville duró 10 años, no fue porque no hubiera tenido rating. No, sí, pero estamos hablando del top seller prácticamente, uh-huh, de la televisión, ¿no? Aquí lo importante es ver que el público la sigue pidiendo. O sea, a la vez, bola de zombies. Es lo padre del asunto. Es el nicho de mercado, los zombies, güey. Es correcto. Entonces, los brainless. Exactamente. Entonces, de cierta manera, es el éxito. O sea, a su vez, es un éxito, es mediático, hasta que no le ponga un alto. O sea, tiene una ventaja, no ha acabado su serie. Tiene una idea. Kirkman, hacia dónde quiere ir, no la ha terminado en el cómic, uh-huh, per se. Entonces, tiene de dónde explotar, probablemente. Okay. Entonces, aquí el chiste, pues es sencillamente que no se agote el escritor como tal. Es que esa es la bronca, ¿no? O sea, no, bueno, sabemos. No, porque puedes empezar a predar el cómic y adaptar muchas de las cosas del cómic, con lo cual la banda ñoña estará más allá de lo feliz, rasgando, o sea, patinándose del sillón cada vez que ve un episodio. Que sabemos que es como nosotros con las series de superhéroes, que ¿no? Que la banda ñoña no es la mayoría que ve la serie de televisión. Pero curiosamente, el word of mouth de The Walking Dead es lo que la ha llevado al éxito. Ah, por supuesto. O sea, que a lo mejor tiene un mercado constante, unos números de mercado constantes, pero la población no es la misma. Sí, no. O sea, de repente, ay, pues se van tres que dije, ay, ya, chole, pero llegan tres nuevos. Y por lo mismo, es una serie que no es difícil de seguir, no es difícil agarrar el hilo de la serie en la temporada que quieras ver, porque al final del día, concepto en ese aspecto es muy sencillo. Mira, son zombies. Es curioso, ¿no? Tú ves Night of the Living Dead, uh-huh, de George Romero. Sí, de gran George Romero. Exactamente, brutal, ¿no? O sea, la blanco y negro, la original. Y es, tiene la tensión, o sea, se vive en el entorno, uh-huh, logra una ejecución perfecta, sí, prácticamente, sí, esa película. Terminando en el momento que llegan a rescatarte el ejército y dices, ¡güey! Sí. Y se lo plomean al protagonista. Dice, ¡ya me salvaron, madre! Sí, no, ya, o sea, no. Ah, ya, ya no. El remake que hace, que no es tan bueno, pero no es tan bueno porque es lo mismo, ¿no? Sí, es un nada más el final cambia completamente, que empieza a tirarle y ves ya, más bien a las personas que están matando a los zombies y logran detener el apocalipsis zombie en ese momento, comportándose, o sea, como fanáticos, no ver la diferencia entre quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? O sea, se vuelve un poco más de crítica social en ese momento. Yo creo que sí. Y en ese momento también pues vemos la gloriosa el Return of the Living Dead, que es una sátira. Para mí la mejor película de zombies sigue siendo Shaun of the Dead. Que es otra sátira, ¿no? Sí, pero Return of the Living Dead tiene todo el ambiente ochentero, punk, la banda punk y que resucitas y que el ejército nos va a ayudar y al final y al cabo todo se soluciona, que es lo mismo, si te das cuenta, termina como la primera película, siendo un homenaje porque es, aquí quedaron unos zombies, ¿no? Nos los mandó el ejército, ¿no? Y de repente es, se salió un zombie, bueno, lo hicimos polvito. Y lo esparcimos y se empiezan a levantar todos, ¿no? Y tal cual en el momento es de, ahora sí vamos a hablar por ayuda. Y dice, ¿por qué se tardaron tanto? Sí, mándale la nuclear, güey. Sí, vámonos. Y se acabó, es técnicamente lo que pasó en la primera película, matan al protagonista, y se acabó, sí, se acabó. ¿No? O sea, en el momento lo más vaciado es que aquí es el famoso, el aire del continuará, pero es netamente enfocado en la temporalidad que se manejaba. Tú ves Lost Boys, tiene ese saborcito. Es eterna. Sí, o sea, los 80 nunca se fueron. A la punqueta esta que sale desnuda todo el tiempo sin mayor razón que exhibir su cuerpo. ¿Dónde está el error? No hay fallo. No veo error. No hay error ahí. Ajá, su cabellera como David Bowie, ¿no? Pero. Güey, no hay error ahí. No hay error. Pero a mí me lo que. Sí, el problema que yo veo con todas esas series, por ejemplo, como con The Vampire Diaries, que son cositas para niñas, ¿no? Es Chick TV. Es la versión TV, sí, tengo entendido, de Culo Crespo. Ajá, exactamente. O The Originals, que es el spin-off, que es básicamente lo que hicieron con Buffy, que les dieron sus spin-offs. ¿Quién le dio sus revolcones? Angel le dio a Buffy su spin-off. Ok. Sí, yo sabía. Mientras se lo clavaba. Lo está acabando. Pues potato, potato, llámale como quieras. Cada quien sus preferencias, güey. Unos le llaman Sado. Tú le quieres decir, destacar, pues, oye, menos gacho, menos violento para la banda, pero bueno, el punto. Es que no has visto el destacar. Ni quiero. Pero aquí la situación de todo esto es que se vuelven series muy repetitivas. Ah, sí, por supuesto. Es como la de Teen Wolf. Que no, también tiene una cantidad de banda que la sigue impresionante. Pero yo creo que lo que le ha salvado Walking Dead de cierta manera es eso, la evolución. O sea, el tener a un cuate que si logra, se hace pasar por bueno y es el gobernador. Y se vuelve un hijo de su madre, controlador, y que todo lo hace por secreto. O sea, emula eso, ¿no? De repente vemos a la mujer más buena gente que ha existido, que era la golpeada, y se vuelve la más mala madre de todos, ¿no? Que acaba matando inocentes y dices, güey, qué pex, o sea, para cuidar a los demás. Se llaman proyecciones. No, pero son los extremos. Entonces, todo eso, el analizar la psique humana, es lo que enriquece esta serie. Mientras lo siga haciendo, tendrá un poquito de carne de donde cortar y no será una serie netamente zombie. ¿Cuántas temporadas más la podrías extender, güey? No sé. El problema para mí es que, honestamente, yo la dejé de ver cuando terminó la mitad de la segunda temporada. Porque es la misma mierda. No, pero te faltaba el gobernador. Está chido el manejador. El problema es que ya no me enganchó. O sea, yo soy de ese público, claro, que la dejó. Y por cada güey como yo que la dejó, llegaron otros tres a verla. Claro, por supuesto. Uno, les voy a decir un gran secreto de la vida. Cuando la gente dice que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, esa es una gran verdad. ¿Por qué? Porque la gente maneja mucho el morbo. Entonces, ¿en serio será tan mala como dicen? Te chutas media temporada, te encariñas con la serie, te identificas con algún personaje, bueno, te engancha algún personaje, por más raro que suene, y... Es lo mismo que está acá, ¿verdad? Exactamente, sí, está cabrón, le entiendes por qué carajo sigo viendo esta madre, ¿no? Pero bueno, entonces, te enganchas y tienes tres personas nuevas en tu audiencia. Eso multiplícalo por toda la gente que habla o muy bien de la serie o muy mal de la serie. Es como Gotham. Bueno, Gotham. O sea, ya sabemos que Gotham es por lo mala. Sí, ya. Dile cómo es. Gotham. Es la madre esa del Batman wannabe. Ajá. La gente que decimos, güey, está malísima. Kid Wayne, sí. Batman wannabe. Es The Early Adventures of That Wayne. That Wayne. Sí. Dices, güey, habemos gente como nosotros que decimos, honestamente es una basura de serie. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con Batman. Y tiene números buenísimos. Impresionante. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente llega y dice, ¿en serio será tan mala? Obviamente llega el Plain People, no le entiende nada la mitología de Batman. Bueno, no, no y aparecen tiene, personajes reconocibles. No le incomoda. Entonces lo manejan y se le hace divertido porque le dan un enfoque. Porque les hacen creer que ya conocen el origen de todo lo que rodea a Batman. Claro. Cuando en realidad no se ponen a pensar. Y como siempre lo hemos dicho, Playboy. Te lo dan dulcificado. No, a mí no me da nada. Sí, dulcifican la serie. Edulcorado. Edulcorado. Ajá, sí, y con benzoato de potasio para que la serie dure otras más temporadas. Exactamente. Pero, y como dicen, para que no te dé diabetes en exactamente. A la banda, al Plain People, honestamente no le interesa la temporalidad. No. O sea, no le importa si el Riddler es 20 años más grande o Harvey Dent es 20 años más grande. Tiene una pequeña particularidad el Plain People. Que le vale probablemente madre todo esto. Es correcto. O sea, eso es a lo que iba. Uh-huh. Le vale madre. Entonces no está pensando en qué va a pasar en 20 años. No está pensando qué va a pasar cuando Batman crezca. Le están dando esto en un entorno que saben que es Batman, pero no sale porque está prohibido como tal. Sí, sí, sí. Y que no saben ellos que está prohibido que salga no, Batman. No, pero se lo manejan así de que, ay, güey, pues, es que ahora que salga Batman, pero está viendo a personajes reconocibles, como dice, uh-huh, que lo hace atractivo de cierta manera. O sea, te ponen a Gordon, de cierta manera te ponen una quinta parte, no, una décima parte de Batman probablemente. O sea, ya la mansión, Alfred y la Baticueva. Sí, por eso, pero ya con eso tienes algo de Batman, ¿sí? Uh-huh. ¿Entiendes? Con que diga Wayne, yo creo que ya es suficiente. Exactamente, entonces eso lo enriquece de cierta manera y hace atractivo para uh-huh la gente normal. Sí, sí, sí. Y la gente normal no se está preguntando, ¿y qué va a crecer cuando crezca el niño? O sea, le vale madre. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, ¿por qué? Porque está disfrutando el momento. Uh-huh. Entonces, de cierta manera, no hay problema. Entonces, eso le ayuda mucho a esa serie. Al rating, el sí problema es con los niños como nosotros que decimos, es una basura. Es una basura, eso no pasa así. ¿Neta? Eso no debe pasar así. No, y aparte, ¿qué va a pasar por esto? Y está uh-huh mal planteado porque parece más bien este personaje. Uh-huh. O sea, esos son los problemas. Y yo me acuerdo en el arco cuando Hugo Strange, pues pelea cuerpo. O sea, ya se acaba. O sea, todos esos son los problemas que llevan a alguien que tiene conocimiento y por desgracia para muchos de los lectores tienen bastante conocimiento. Y si de un personaje tienen conocimiento, es de Batman, yo creo. Sí, yo creo que básicamente la serie hubiera sido más amigable tanto para el Plain People como para el público ñoño si hubieran puesto, como siempre lo hemos dicho, ya un Batman en acción, ya actuando, que nunca se vea, así como en Supergirl, el primer episodio que nada más ves la capa de Superman. Como en Gotham Central. Exactamente. Y ya puedes justificar todo lo que estás haciendo ahorita, todo, absolutamente todo, lo puedes poner como lo estás poniendo ahorita, salvo al Robin prenatal. Pero yo creo que automáticamente, o sea, es curioso. Y podrías extender más la vida de la serie. Sí. ¿Por qué? Porque no la estás limitando al mundo. Porque ya dijeron, igual que en Smallville, Gotham se acaba en el momento en que Wayne se pone la máscara. Sí. Uh-huh. Igual, ¿qué pasó? ¿Cómo se acabó Smallville? Cuando Clark enseñó su S. Uh-huh. Ya la había enseñado, era un símbolo. Era un 8, ¿no? Sí, porque era doblemente estúpido y le pusieron un 4 dos veces, era para que no se le olvidara. Pero el punto de todo esto es que pudieron haber hecho lo mismo que están haciendo ahorita, pudieron haber extendido la vida de la serie drásticamente. En el momento que dices, no, Batman ya está, que no lo vamos a ver es diferente, sí, porque no lo podemos usar, pero Batman ya está. Y vas a ver cómo el origen de los villanos, que no debe ser un año uno, puede ser un año dos, un año tres de Batman. Un Gotham más grande, le pones canitas al niño de OC, bueno, al Ben, whatever se llama el cuate este, y lo manejas así de rápido. El problema es que también no lo quieres, o sea, sabes que tienes a un Gordon, pero que tiene algo de sex appeal que venía de OC, o sea, es un personaje que no quieren... Pues, no quieren maldecir y encanecer tanto, ¿no? Al bueno, o sea, no tienes que volver un anciano. De hecho, si nos ponemos a ver en este... Ah, buenos pulmones, ¿eh? Sí, sí, sí. Si nos ponemos a ver las series, bueno, los cómics más bien, Gordon no es tan viejo cuando inicia en año uno. Es el problema, o sea... De hecho, yo diría que es como... Alfred Pennyworth se ha ido siendo joven también, conforme pasa el tiempo. Pues si la tía May pudo... Ya se le puso con Jarvis. Pues sí, que era unos 20 años más o menos, sí, menos, pero... Y de hecho era toda una gilf, la tía May. No, y si es Marisa Tomei. No, si es Tomei, sí, como no. Sí. Pero bueno, entonces... No, la elf. Sí, sí es la elf. Ail. Ail. O Ail. Ail. Para que sí, nos entiendan bien. Sí, aquí en nuestra pronunciación de las academias Melgarín. I would like to. Fantástico, fantástico. Fantástico. Pero, te digo, entonces, retomando el inicio del programa, que lo que es Supergirl, la serie está. O sea, hicimos todos esos comentarios. ¿Por qué? Pues porque es lo que está pasando, ¿no? La, de porque la serie está. ¿Naive? Está muy vanilla. Está muy sencillita, no se quiebran la cabeza por fortuna inventándote un gran origen de Supergirl. Okay. Llega a la Tierra bajo el canon de los ¿está cómics? ¿Está dirigida netamente para mujeres? Sí, no. Yo, ¿hay lo algo? Puede disfrutar un ñoño. Totalmente. Okay. Sale Chiller Lake, sale está la niña Benoist. ¿Melissa Benoist? Melissa Benoist. Sale Benoit. Benoit. No, no, porque es Benoist. ¿Por eso? No, pero no es francés. ¿No? No, no es francés. ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Entonces, es como Alan Pro. No, no sé, pero antes de regarle las pronunciations, la checo cuando ella pronuncia su apellido. Lo pronuncia así. ¿Entonces Benoist? Es Benoist. Ok. Melissa Benoist. Ese es el chiste. La verdad de los apellidos, aquí es donde la podemos menos cagar en el inglés, porque tenemos varios problemas. O sea, cada quien pronuncia su... Sí, sí, es, si te tratas en francés. Porque mira, empiezan las críticas de, es que no es Villanueva. No, es Villanueva, güey. Sí, o sea, sí, que los gringos lo pronuncien mal, no puede, sí, y el mismo Pocho ya lo pronuncia así, es otro boleto, pero bueno. Villanueva. Es Villanueva, pero ¿cómo lo pronuncian? Villanueva. Sí. O sea, se oye más nice. No es cierto. Pero bueno, entonces, te digo, la cuestión es que ese mismo origen, mandan a Kara Sorel a cuidar a Baby Cal. Ella se queda atrapada en la zona fantasma. Ajá. Llega a la Tierra de la misma edad que dejó Krypton, que es como de 14 años. Ajá. Uh-huh. La rescata Superman. O sea, así como que pasaron 10 años o 20 años. Pasaron 20 años. Ajá. No, un poquito menos, ¿no? Porque sale de 10, se supone, ¿no? Sí. Dijiste, sí, ¿no? De como de 10. Entonces, treintona, no está tan treintona. Tiene 20 y tantos. Pero el chiste es que Superman ya tiene. Como 14 años, exactamente. Sí. La niña llega a 24. Superman ya tiene sus 28 añitos normales. Acuérdense, para quien no sepa ni de risa, el Thundercats, sí, quien no se haya dado cuenta, es el mismo es origen de cierta vez. León, no, totalmente. Es Superman. No, Supergirl. No, es sale como Superman y evoluciona en un cuerpo de Supergirl. Algo o sea, así. Grande, crece en la cápsula, a comparación de los demás que pertenecen en éstasis. Exactamente. De cierta manera, llegan de la edad, entonces ya está al calibre, ¿no? Ella llega así como los... Es como Leono, pero con la... con la melena en otro lado. Exactamente. Un peluche en el estuche. Pero bueno, el punto de eso es que la rescata Superman, le dice, bueno, sabes que yo ya crecí, ya no necesito tu ayuda para protegerme, ya soy grandecito, ya soy un superhéroe reconocido, pero tú eres una niña todavía, entonces te voy a llevar a un hogar en donde... pues la gente te cuida. Y curiosamente la lleva a donde están Dean Cain y Helen Slater. ¿Quiénes son ellos dos? Son los de la familia Danvers. Sabemos no, que Dean ¿quiénes Cain, son ellos dos? Dean Cain interpretó a Superman en Lewis and Clark. Sí, porque sí es Superman, ¿no? Sí, es Superman. Pero técnicamente Clark Kent. Salía con el traje de Superman. Y no es como Bruce Wayne de Gotham. O Dean Cain de Dean Cain, se me fue el nombre de Tom Welling. Tom Welling. En Smallville. Que ahorita está en boga que puede salir, ¿no? Lo estaban comentando. ¿No? Que dicen que puede salir ahí nomás para... Que de hecho lo querían para Superman. Que automáticamente se me haría muy tonto. O sea, ¿por qué? Pues o sea, está bonito como podía salir en otra tierra. Debe de ser de otra tierra. Porque si quieren hacer una continuidad, como están manejando en Arrow y Flash... Que ojo, Al momento que metes a Tom Welling, te trae a mente otro Arrow. Arrow, de hecho. Que de hecho, en Tierra 2, en lo que ha salido en The Flash, en Star Labs de Tierra 2 aparece el cohete de Kal-El. ¿Ya se volvió porno eso? ¿Ya, güey? No. La nave que lo transportó a la Tierra. La nave que lo transportó a la Tierra. Right. Pero bueno, retomando lo que es Supergirl, no se quiebran la cabeza diciéndote, ay, te vamos a explicar cómo Kara a lo largo de su infancia aprendió a sus poderes. No, es la deja Superman, ahí se les encargo a la escuincla. Aparece rápidamente la niña interpretando a la hermana, que es Schiller Lake, cuando crece. Oye, ¿cuándo va a tener un crossover con Parece que la temporada que entra es crossover con Flash. ¿Hasta la temporada que entra? Sí. Acuérdate que... Muy arriesgado, te voy a decir por qué. Vienen los números del tercer capítulo que yo creo que van a ser lo que van a definir la serie. hubo un gran bajón, como dijiste, efectivamente. Sí, pero, o sea, puede pasarle a S.H.I.E.L.D. Pero no, te voy a explicar una cosa. Aquí es, ahorita que lo mencionas, es muy importante, porque es algo que siempre hemos discutido entre la gloriosísima serie que es Arrow. Ajá. Lo impresionantemente bien hecha que está The Flash. No, The Flash está en otro, otro, nivel. Otro nivel. Lo mediocre que es Agents of S.H.I.E.L.D. Lo malísima que es Gotham. Es correcto. Ajá. ¿De qué depende todo esto? Depende, y ahí sí creo que es la primera vez que vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque mientras Arrow y The Flash están en CW, Agents of S.H.I.E.L.D. y Gotham están en cadenas 10 veces más grandes. No, y, con el público... ¿Y Supergirl en dónde? Está en CBS. Es una cadena grande. Entonces, hay un problema. Tienen números grandes, pero se va a regir por las reglas de una cadena grande. Si tiene baja realmente... Si sobrevivió Gotham y sobrevivió la primera temporada de S.H.I.E.L.D. Pero espérate, Gotham tiene... que nunca bajó de números espectacularmente. Este es el segundo. Viene el tercer capítulo, créeme, uh-huh. Es muy importante ese tercer capítulo, porque si registra otro bajón uh-huh. del nivel, empiezan a pensar qué va a pasar. O sea, necesitamos sindicarla. Sí. No, sí, por eso, pero sí, tiene que llegar la tercera. Uh-huh. Entonces, de cierta manera, si sigue bajando, es peligroso, porque sí. Acuérdate que viene la remesa. No sé si ya tienen pedido la temporada completa. Ya está la temporada completa de Supergirl. Muy arriesgado. Pero créeme que el no haber hecho el crossover antes, o sea, hablado de un éxito que precede a la S, obviamente, ¿no? Al poder de sí, la S. Pero aquí es otra cosa interesante. Si tú quemas el crossover, o sea, si no esperas a que solidifique la primera temporada de Supergirl e inmediatamente pones el crossover, le restas credibilidad a lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás dependiendo... Sí, no. Te voy a decir un caso muy, muy curioso. De los dos que manejaste, Arrow y Flash. Flash sale, Barry Allen sale en la primera temporada de Arrow. Pero no como Flash. No, pero en la primera de Flash sí sale Arrow en el primer capítulo de Flash. Sí, pero... No, y no le resta. No le resta se esperan, pero se esperan. Pero ya te habían presentado el personaje en Arrow. Es correcto, por eso. O sea, está justificado, uh-huh. pero acá no. Y este es lo curioso, ¿no? O sea, esperemos que no sea un caso, honestamente, uh-huh. como Constantine. En no, el horario le ayuda más, ¿eh? No, el horario le ayuda mucho, sí. ¿Ya viste Graf? Sí, no, es como le dije a Graf, o sea, Constantine, el problema es que tenía horario en la cueva del nerd, el viernes a las 10 de la noche y luego empieza tarde. Pero ese es un problema, o sea, el crossover que hace ya Constantine es como un Deadman, de cierta manera, o sea, más bien un Dead Show. No, ahorita te comento sí, eso, pero déjame terminar pero ese Supergirl. Es el chiste, ¿no? El punto con Supergirl es lo que yo veo, tú... ¿Arriesgarías el solidificar la primera sector, presentar todos los personajes que tiene personajes es interesantes? Muy difícil porque es CBS y eso implica un monstruo distinto. Exactamente, y ya tiene, o sea, ya está la hermana que es agente del D.O., sale Han Henshaw, que ya en el segundo episodio te empiezan a mostrar que no es todo lo que es. Te empiezan a poner los hints de la que va a ser la villana principal, que es la tía de Supergirl en Krypton. O sea, la tía kryptonesa, la hermana... ¿No ha pasado nada en Supergirl? No los he visto, o sea... Ya salió la hermana de... Pero no es un gran opening como tiene Flash o un Arrow. O sea, van más lento. Sí, es lo más lento. Pero te voy a decir una cosa... Que no le pase lo de James of S.H.I.E.L.D. No. Que tardó en construir... No, acá va más rapidito, ¿eh? Va más rápido. Eso es bueno, sí, porque, sí, va más porque rápido. Tienen el ejemplo claro de James of S.H.I.E.L.D. Sí, no, yo creo que... De cierta manera... Sí. Sí, tienes sí. que tener ese precedente. Tardaste mucho en construir, te lo cobró la vida. Sí, exactamente. Pero no, acabas más rapidito. La gran ventaja que tiene ahorita Supergirl en cuestión de audiencia, independientemente de que esté en una cadena más grande sí, que claro. CBS, y que los números más bajos que pueda tener Supergirl se van a equiparar a los números más altos que pueda tener Arrow o The Flash. Sí, pero acuérdate que aquí viene el problema. O sea, Agents of S.H.I.E.L.D. y todo eso, no, no te miden contra Arrow. Quieras que no, se miden empiezan, entre ellos. Empiezan, no. Uh-huh. CW está experimentando una subida muy interesante sí, en televisión. Pero el problema de ABC es que es ABC, no, es CBS. CBS. Se mide contra ABC. Y contra Fox. Contra Fox y contra NBC. Sí, exactamente. Entonces, en el mismo horario. Entonces, en ese momento, si te mete un Dancing with the Stars, que trae 10 millones de audiencia, uh-huh. se oye gacho, pero pues, así sí, pasa, sí, sí. ¿no? Y qué es lo que le pasa a S.H.I.E.L.D., ¿no? De repente. Y es, oye, es que estás con NCIS. Tómala, o sea, tus números se ven ridículos. Y a la cadena te va a calificar por eso. Exactamente. Entonces, ese es el peligro que tiene una serie como... Porque está en una cadena grande y se le va a medir como un programa grande. No se le va a comparar contra Flash ni contra Arrow. No. Entonces, Créeme que sí es un problema. Yo sí, creo que sí, por eso experimenta un gran descenso del tercer capítulo. No creo que baje más. O sea, ya. Ojalá. Yo creo que está lo suficientemente interesante como para aguantar la temporada completa. Hasta ahorita. Y te voy a decir otra cosa. Acuérdate que el Plain People se comporta de mono. Muy extraño, sí, son muy raros. Dicen que los raros somos nosotros, ¿no? Pero hay grandes shows que, ajá, se han ido bajo ese precepto, ¿no? Constantine, güey. Y hay grandes shows que han preservado bajo conceptos estúpidos. Sí. O sea, llámese cualquier reality show. Totalmente. Que dices, güey, ¿por qué sigue saliendo esto? Bueno, pues porque la gente agarra y dice, bueno, voy a sacar un Big Brother otra vez. Güey. ¿Por qué? Pues porque no vende, güey. No, ya no vende. Tienes que saber temporalidades. Uh-huh. O sea. Pero aquí, bueno, aquí hay otra cosa interesante. ¿Por qué yo considero que sí va a durar lo suficiente Supergirl, okay, tanto para una segunda temporada? Porque están apelando mucho a no la corrección política, sino al empoderamiento de la mujer. Y lo están haciendo Dios de una manera muy inteligente. Hasta ahorita lo están haciendo de manera. Lo hizo bien. Sí. Es la primera, sí, yo creo, superheroína. Personaje femenino protagónico en, uh-huh, un mundo de superhéroes. Sí. Qué bonito. Sí, sí, sí. Muy elaborado. Pero realmente empodera. De hecho, que muestra el empoderamiento. Las féminas. Quieras, sí, o sea, feminas. Odian. Hay gente que odia el término. No, hay que entender qué es, sí, el término como tal. O sea, es una muy buena serie feminista. Feminista. Ese eso es el punto. Otro boleto. Que de hecho, en el primer pero número. Pero las feminazis lo critican, diciendo que lo sobajan porque no está todavía al mando de hombres. Ubíquense, no votaban en esa época prácticamente. Ah, estamos hablando de Jim Carter. No. Sí, claro, o sea, sí me entienden. Uh-huh. Debes de entender la temporalidad en que están hechos, cosa que no entiende nadie, no, porque todo lo ven desde su perspectiva cerrada vista. Sí. Actualmente. De actual. Uh-huh. O sea, yo como veo el mundo ahorita. Exactamente. Claro, bueno. Pues, ahora, te voy a decir una cosa. La gran ventaja que tiene Supergirl es que el personaje de mayor poder, o el más empoderado, es una mujer. Y ella lo dice, girl, ¿qué tienes de malo? Yo soy una chica. Estás hablando de la jefa, ¿no? De Kalista, okay, Flockhart, que sí, es Cat Grant. Ah, y estás hablando del gran icono feminista que existe. Exactamente. Es Calista Flockhart en su momento, que fue Alec McGee. Exactamente. Digo, ahí están todas esas relaciones. Supergirl. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saluda a Wookiee. Deja que. No, deja que se termine de rascar detrás de la oreja. Se echa spray en la boca. Ya llegó nuestro personaje de moda. Entonces, digo, la gran ventaja que tiene Supergirl ahorita es que la misma mujer que tiene más poder, que es realmente la empresaria, la que maneja la ciudad, ¿qué tal? Es la que te dice, ¿sabes qué? ¿Qué tienes en contra de que le llames Supergirl? Yo soy una chica, soy millonaria, soy poderosa y soy tu jefa. Y ya con eso, Calista Flockhart dice, feminazis, váyanse al carajo. Mira, y ojo, Supergirl te lo empieza a manejar mucho en ese aspecto de la defensa de los derechos de la mujer, de las oportunidades para las mujeres. ¿Qué tal? Y lo manejan muy bien. Bueno. Entonces, ahí dices, ¿sabes qué? Yo creo que por ese lado, en la cuestión del público, del apil femenino, te van a decir, ¿sabes qué? Sí dura. Ajá. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recordamos que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Y obviamente este es su episodio de colección. Recuerden, guárdenlo para que en unos 20 años puedan pagar la escuela y universidad en Europa de sus nietos. Si no lo sabías, Wookie. Es el episodio número 1 de la temporada número 3. Ajá. ¿Por qué? Pues porque nos dio la gana. Marvel, güey. Es totalmente. Bueno, después un número de festejo, volvemos a vender número de festejo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, por favor, prepárate unos promos. Y por eso nos vamos con el Looking for Freedom. Vamos y venimos. Friends, the legendary superpowers show. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking for. Get it down. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Before you checked yourself in here, you were working as an exorcist and master of the dark arts. That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler. I hate to put on airs. It's time to face the truth. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Y en ese número de aniversario, el primer capítulo de la tercera temporada, te recordamos que... Bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, ya en el episodio anterior les platicamos acerca de las series de televisión, de Walking Dead, de lo que es Supergirl, lo que es Gotham, bueno, toda esa basura. Bueno, pero el punto de dos, y nada más para cerrar mi comentario con respecto a Supergirl, una de las cosas que tiene a su favor y que yo creo que le va a ayudar a mantenerse en el mercado durante por lo menos un par de temporadas más, yo creo que sí alcanza la sindicalización, okay, por dos razones. La primera, porque es un feminismo bien hecho. Es el empoderamiento de la mujer sin hacerlas estúpidas y sin hacerlas feminazis. O sea, sin ir a los extremos. Yo está estoy de bien acuerdo. Mediado. Lo malo es que la lógica no funciona. Vemos a un Superman pésimamente hecho como Smallville, dura 10 años. Confío en los ranteros. Yo confío en las mujeres. El problema es que las feministas como tal... Feministas, sí. Te voy a decir, sí, sí, las feministas como tal no son ranteras. Ellas actúan. Pero son las que dan los números. Ojalá. Ojalá que llegue... Y además, mira, siendo honestos... Un word to mouth, sí. Y de cierta manera... Entre el word of mouth, de la banda. Porque honestamente, la serie está muy vainilla. Pero lo suficientemente ligera para empezar la semana. Ajá. Y el plus de ver a Chiller Lake... Y a Melissa Benoist. Suficiente para entretenerte, güey. Suficiente para entretenerte. O sea, tiene buena eye candy, que es esta niña, que es Melissa, que es la tía kryptoniana. Ajá. Que da gemela de la mamá, curiosamente. Y Melissa y Chiller, bien. Hank Henshaw, bien. Bien, tiene sus hints. Entonces, digo, para mí eso es lo que va a hacer que Supergirl dure dos o tres temporadas. O sea, a lo mejor no alcanza la sindicalización, pero va a durar lo suficiente para tener crossovers con The Flash, con Arrow y con Teen Titans. Así de rápido se las pongo. Hit my words and mark them, ¿ok? Es bueno, muy chido. Pasando a cosas ya netamente de cómics, antes de que la banda se nos ponga toda ponqueta y empiecen a quejarse en los chatrooms. Sí, sí, no, pues... No nos quieren. No, en realidad no sé quién les dijo que los queremos. No sé, pero bueno. O sea, güey, no saben ni escribir. O sea, estaba en el chat de la Cueva del Nerd, del canal de YouTube del Buen Graf. Güey, Star Trek seca. Ahí no saben diferenciar entre ay y ahí y ay. O sea, ay de dolor, ay de ver y ay de localización. De ahí está. De ubicación. De ubicación. Ajá. O sea, no saben. O sea, por amor de Dios. Y luego no quieren que uno los trolee. No quieren que uno sea grosero con ustedes. Es ofensivo. Es ofensivo. Debo agradecer a la banda en nuestra página de Face. Que siguió nuestras recomendaciones y por temor a ser baneados, ajá, ya no me pusieron sus faltas de ortografía tan aberrantes. Antes de que se me olvide, quiero mandarle un doble saludo, o más bien un saludo dos veces, al buen Burbu, mejor conocido en los mundos chacalescos de los podcasts como El Mundo Bu, maldito traidor, dos caras, esquizofrénico. Esquizofrénico. Sí. ¿Eh? Saludos, Burbu. Hasta la cálida y cándida tierra de Cancún, creo que estás. Sí, sí, es cálida. Sí, es una cálida sierra. Y ahí donde no hay luz ni servicios y tienes que viajar kilómetros para tener internet. Pero bueno, un saludo al buen, obviamente al buen Atom de Eras, que siempre se me va. Y a todos los social suspects, como siempre. Al buen Rodrigo Díaz, Omar Cabrera. Nos da gusto que cada vez comenten más. O sea, sí, sí, sí. No teman a ser insultados. No. No importa si actúan. Aquí nos amestamos. Si actúan los voy a insultar, si no interactúan también los voy a insultar. Entonces, ¿cuál es el problema? El chaleco al que le quede. Exactamente. Pero bueno. Y aparte que chido porque cada vez nos aportan más también. Además, no somos como ciertas revistas en donde cualquier güey mete mano. sin saber qué hace. No digas tan feo, como la Wikipedia, ¿no? Sí, pues como en casa, ¿no, güey? Pero bueno, en fin, el punto de todo esto es que salió hace 6 meses. Quiero pensar que fue hace 6 meses, ¿o hace cuánto tiempo no, tiene? No, ¿cuánto salió? ¿Ya tiene un rato, años? Ah, ok. Estamos hablando prácticamente de octubre, me parece, del 14, ¿no? Que empieza. ¿Sí? O sea, ¿un año? Estamos hablando, no, año y medio. No, 2 años, ¿no? No, espérate, entonces salió en el 14. Salió en el 13. Sí, entre más me lo dices, menos te lo creo. Ok. Échale ganas. Sí. Salió, estamos hablando de Sandman Overture. Que es un viajezote, ¿eh? Escrito por el infinitamente impresionante, el gran escritor, sí, ya no la mente maestra. Es que Neil Gaiman, no Neil Gaiman o Neil Gaiman, no, pronuncien bien, Neil Gaiman. Ajá. Este escritor tan prolífico, que maneja tantos niveles, que les apuesto que no entendieron ni 3 de los que maneja Bola de Returnals. Es impresionante lo que maneja, ¿eh? Nos aventamos una plática como de 1 hora, mi carnalito y yo, viendo los niveles que maneja Gaiman en los 6 números. Que netamente no deja nada, perfectamente, ¿eh? No deja nada de aire. Sandman. Ajá. Todo. Involucra a Morpheus, involucra a Daniel... Que recordemos que Daniel aparece, Morpheus no puede aparecer en ningún cómic de superhéroes. Ajá. Obviamente, para evitar esas cosas, llegó Grant Morrison y dijo: oye, güey, yo necesito hacer una historia con Dream. Perfecto, ahí está Daniel. Úsalo. Es, señores, yo voy a agarrar mi juguetito, lo voy a guardar porque es collectible. Uh-huh. Pero, ¿qué crees, chavito? Te compré uno nuevo. Uh-huh. Mijo, te compré la copia del mercado para que la uses. Exactamente. ¿Qué tan bien está estructurado todo el Endless Universe de Gaiman, que hasta en la Legión de Superhéroes aparece? En el 5 Years Later hay un número que se llama The End, no termina el título, es la destrucción de la Tierra, y mientras están llevando en domos a ciertas ciudades para llevarlos a un estilo zona fantasma, se llama un Buffer Zone, se destruye la Tierra, y mientras se destruye la Tierra, atrás se ve la imagen de Death llorando. Es un número impresionante, porque aparte es así estilo pulp, que tiene una página completa de ilustración y pequeños apuntes a los lados. Es el número 35 de Legion of Superheroes. Impresionante. Hay historias, y de hecho si lo ves, embona en lo que está haciendo aquí en el Overture. Hay 2 novelas, 2 prestige formats de Death, ajá, que son The High Cost of Living y Time of Your Life, ¿cómo se llama? Day of Your Life. No me acuerdo, ajá, algo así por el estilo. Es un juego de palabras así. En Bonan, si lo leen y han leído Sandman, los disfrutan mucho. Si no lo han leído, como lo dijiste muy bien, es, si leíste The High Cost of Living, no te ofende nada, no tienes que saber nada. Salen artefactos que salen acá porque es del mundo Endless, pero no te afecta en nada, disfrutas esa historia per se si no has leído Sandman. Sí. Y viceversa. Pero el leer todo completo te enriquece. De hecho, si ustedes leen The High Cost of Living y no se enamoran del personaje de Death, son gays. Sí. Así de rápido. Son puñalines. Mira, aquí se nota que Gaiman es un escritor verdadero. Por ejemplo, lo hace mucho Stephen King, lo hace Lovecraft. Si lees un cuento, está bien, lo disfrutas, pero si has leído varios del mismo autor, vas viendo las pequeñas referencias a otros cuentos, a otros mundos, y es donde, al serte fan o seguir leyendo a un autor, comprendes todo el universo y ves qué tan grande es. Es lo mismo que hace Gaiman. Aunque Stephen King es un poquito más rebuscado, ¿no? Porque en el momento su Dark Tower es mucho... O sea, este es claramente en el mismo universo. Aunque no estamos hablando del mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo universo, multiverso, pero sí es, digamos, una misma línea de personajes. Sí. El otro sí es mucho más complejo, ¿no? O sea, como congruente y constante. Sí, pero ¿cómo te embona un... No, a mí no. ¿Cómo logra amalgamar todos los conceptos? Sí, pero un Christine... O sea, a mí ¿Cómo entras con Cujo, no? Se los embona a ustedes cuando también, lo venden. ¿Con eso? ¿Eh? Sí, no, a mí no. Me queda muy claro que alabanza a los que se embona, se los embona. También. Sí. O sea, todo. Entonces, es un poquito mucho más complejo como... Bueno, un bastante más complejo el concepto, ¿no? Sí. Pero es sus juguetes, ¿no? Sí, de cierta manera. Entonces, es altamente enriquecedor lo que pasa, ¿no? Entonces, empieza con el 1, si quieres, mi querido. ¿Para qué hables? empieza. No, por favor, empieza, Carlos. Que no, dice que no se acuerda, que lo digas tú, güey. ¿Qué vemos? De cierta manera, esto empieza que en otro tiempo, tal cual. En otro mundo. Sí, en un pequeño planeta. En cuyo donde... nombre no quiero acordarme. No, pero de cierta manera empieza ya la muerte de un Death, de una faceta, ¿no? Faceta, probablemente manifestación o algo así, porque Incarnation, ¿no? Pero él lo maneja de otra manera, ¿no? Como manifestaciones lo maneja. Sí, manifestaciones, ¿no? En ese momento, en un mundo vegetal, de repente es destruido, Death muere, ¿no? Dream. Dream. Sí, Death. No, Death, sí, Death, dije. Sí, sí. No, sí. Death, le dan Death a Dream. Gracias, sí, sí. Maldito. Sí, acuérdense sí. Que todos los personajes se nos hacen camote porque todos son con la letra D. Los Seven Endless. Sí. Entonces, pues tal cual, ahí empieza, ¿no? Es la muerte de esa encarnación o como manifestación. Manifestación en el mismo sueño de este vegetal. Que estaba en este momento. De esta planta. De esta planta. Sí, porque describe así tres razas, ¿no? Uh-huh. En ese planeta, sí. Los homínidos, que son como humanos con cabello rojo, como orangutanes. Sin alma, güey. Sí, los otros son los insectos y el otro el reino vegetal, ¿no? De cierta manera, pero con sus acepciones. Que son los que sí piensan, curiosamente. ¿Y quién va a decir que tú? Bueno. Cabeza de nabo. Ok, buena referencia. Pero es lo curioso, ¿no? Entonces empezamos a ver, y en este momento, Destiny, que es muy bonito ver que está leyendo su libro, empieza a ver la historia, ¿no? Sabemos que en el Book of Destiny, que en este regalo, pues, toda la historia va plasmada, está escrita desde antes, ya está en el libro plasmada, simplemente van girando las páginas. Aquí hay que hacer una mención muy importante. De todos los Endless, Destiny es el único que no es gemelo. Recordemos que los Endless son dualidades. Dream y Death nacen al mismo tiempo, Desire and Despair nacen al mismo tiempo. No, Desire and Despair. Delirium y Destruction. Ajá. Ellos tres son, bueno, esas tres parejas son gemelos. Y Destiny. Cuates. Cuates. Sí, son las dualidades, básicamente. Y Destiny es el único, es el más grande de los Endless. Y es el único acreedor al cariño del Padre Tiempo, que le dio un regalo como tal. Que, ¿no? es tal cual su libro. Destiny, al cual está atado. Uh-huh. Qué para regalitos, ¿eh? Ay, te encargo el librito. Ay, si lo quiero dejar. Ni güey. Y está pesado. Sí, por si vas al baño, ya tienes en qué entretenerte, compadre. Ya, es ajá. Una chulada. Es una entonces, chulada. Cabe hacer mención de eso. Porque, señor, para entender por qué Destiny y Time van ligados. Recordemos que los Endless son hijos de Time y Earth. O la creación, o el universo, como quieran ustedes decirle, ¿no? Básicamente para entender de dónde surgen, por qué nacen las representaciones de sus personajes. Es correcto, ¿no? Entonces vemos los cameos de los hermanitos por ahí, todo es una serie que siempre tendrá esas alegorías. Pero lo más padre es que te están narrando bajo perspectiva de Daniel, que está pasando ahorita y él soluciona cosas del pasado. Cuando es Morfeo. Correcto, uh-huh. Los Morpheus, o sea, la manifestación, o el personaje que encarna a Dream. Exactamente. Entonces, en un momento va a destruir a The Corinthian. Que Corinthian es así como que, y se nos olvidaba que necesitábamos una octava pieza, tráete al Corinthian. Es correcto, está hablando en referencia al juego de ajedrez, que el otro alfil es The Corinthian, a quien le interese. Exactamente, sí. Y lo que me llama la atención, tiene mucho que ver The Corinthian con Dream, porque es como las pesadillas, ¿no? Es la manifestación de las pesadillas, de los peores sueños. Es correcto, ¿no? Entonces, es brutal. Se pone tal cual el casco del Sandman. Sí, del Sandman original. O sea, de la serie. Sí. Sandman de Gaiman. De Gaiman, sí, porque el Sandman es... sí, es correcto. Con capítulos. Exactamente. Y lo más padre es que se va a un concilio de las diversas... manifestaciones, ¿no? Uh-huh. De cierta manera. Que las convoca, ¿no? Las convoca, es un parlamento, ¿no? Uh-huh. Así. Entonces, de repente es, ¿y qué pasó, no? Uh-huh. Y entonces empieza todo el viaje. Cuando mi carnal se refiere al qué pasó es a la muerte de una de las manifestaciones de sí mismo. Así es como correcto. Que me falta uno, me faltó, ya me lo mataron. Ajá. Y es cuando vemos ya para, más adelante que llega Daniel, ¿no? Daniel, lo más curioso, y empieza en el now. Aquí te hace referencia al tiempo presente. No, después del número 75. Ajá. Entonces, curiosamente, Daniel está atendiendo sus ocupaciones como Ted. Dream. Te digo, y ojo, aquí hay algo importante que hay que mencionar. Para que puedan diferenciar entre Morpheus y Daniel, Morpheus es de negro y Daniel es en blanco. Ajá. Les he hecho la sabiduría completa a todos ustedes para que la puedan disfrutar. Mira, una cosa es que tenga un pale look, de cierta manera. Entonces, Morpheus siempre va a tener el pale look, pero vestido de negro. Exactamente. Y Daniel completamente en blanco junto con su tez, ¿no? Échales el resto del cuento. Bueno, pero de cierta manera, en este momento vemos un glimpse o algo así. Ajá. En el cual Daniel empieza a solucionar algo que faltaba de cerrar en el ciclo, ¿no? Va a House of Mystery, en el cual encuentra a Henrietta. ¿Quién es Henrietta? Henrietta aparece en The High Cost of Living. Es una mujer que es cuasi inmortal, que constantemente se está encontrando, que estaba como loca, parece, sí. Se la interpretan como loca, desquiciada ya por la edad, que vive fuera de la realidad, y es la mejor amiga de Dead en el plano mortal. Ajá. Dice, ¿por qué no te la llevas? Me cae bien. Ajá, pero ya entendemos por qué, o sea, de hecho lo menciona, ella tiene cosas que nosotros necesitamos. ¿Tú pensarías que es como, pues tiene de la chispa, los sueños, la locura? No, hay un artefacto muy interesante que Henrietta siempre ha cargado, que es el reloj de Father Time que le da Destiny y que Dream lo toma prestado. Que hay una interpretación muy interesante, el reloj, como lo ven, no es un reloj redondo, de una manera... A veces coherente. Se ve redondo. Ajá. A veces se ve redondo. Depende de quien lo tenga. Es correcto. O sea, cuando lo tiene Daniel en sus manos, se ve completamente... Normal. Ajá. Un reloj. Mundano. Pero a la vez tiene a distorsionarse. Ajá. ¿Por qué, carnalito? Porque nos estamos dando cuenta que en manos de los Endless el tiempo se distorsiona. No es la misma percepción que nosotros tenemos del tiempo. Por eso leemos este glorioso arco. Ajá. En... esa perspectiva. Exactamente. En un tiempo distorsionado. Entonces un viaje hacia atrás, hacia adelante, hacia el principio los, de Sandman. Los días para ellos no duran lo que durarían para nosotros. Los siglos no duran lo que duraríamos para nosotros. Aparte son sale House of Mystery, ¿no? Sí, que es un excelente detalle. Así que, güey, qué buen detalle, ¿no? Entonces te junta toda la historia de High Cost of Living, etc. Y lo más curioso es que devuelve el artefacto. Cierra esto. Y lo más curioso cierra es que ese arco, pero... En ese tiempo que se distorsiona, lo más curioso es que cuando va a pedir ayuda, porque toda la trama de esto gira en torno a que tiene un pecado por ahí, Morpheus, en el cual en un momento que pasa la muerte de este vegetal, de esta encarnación de Dream, nos damos cuenta que se da cuenta que las estrellas están enloqueciendo. Bueno, esa estrella en particular, o ese universo está enloqueciendo, abarcando todo esa estrella. Entonces tiene que tomar la decisión de destruir ese universo. Y en un momento ya destruye todo y le queda solo la estrella. Y dice, no, ya no la voy a destruir. He hecho suficiente destrucción. Y deja esa estrella como cabo suelto. Y lo más curioso que esa contamina como cáncer. Es la célula cancerosa, o sea, es la alegoría que maneja que esa estrella contamina todas las demás. Okay. Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos hablando de un, o sea, después del Big Bang viene el Big Crush, viene la entropía. Eso, exactamente. Entonces, eso es lo que va a provocar. O sea, ¿por qué? Porque dejó esa estrella que enloqueció a todas las demás. Entonces, este pecado que tiene lo hace. En el segundo número tiene un famoso... La compasión, ¿no? El pecado para él es la compasión. Sí, claro, es la compasión. Es algo que le mismo critican. O sea, tú no hubieras hecho eso, ¿no? Ojo, para que ese término pecado, diríamos que es el egoísmo. Ajá. Sí. Entonces, ¿para qué aplique como pecado, no? No, y aparte tiene un soliloquio, que no es un soliloquio, pero es un soliloquio porque es con él, todas sus manifestaciones, con un colado, que ya veremos después ahí, en el cual... hay algo muy interesante, siempre tiene una gema. La gema es un rubí. Ajá. Que si ustedes hacen un poco de memoria, es la gema que siempre porta Doctor Destiny. No confundirlo con Destiny Landless. Destiny, el villano del JLA. Ajá. Que es la piedra que le da el poder sobre los sueños. Ajá. Que también, para los que no ubiquen en donde, lean el Justice League de Grant Morrison, en la misma historia que aparece Daniel. Ajá. Y ahí es donde vemos que la gema la trae Doctor Destiny en el casco. Ajá, porque de ahí es donde se generan los sueños. Uh-huh. Exactamente, muy muy buena, ¿no? Y lo más curioso es una constante en Overture, ¿eh? Sandman. Exactamente, y lo más curioso es que se va a hablar con otro personaje que ha salido mucho, que es Laurie, ajá, que pertenece al primer círculo, ¿no? El primer círculo. ¿Por qué? Pues porque la interpretación es, cuando estás en tus mejores sueños, pues estás en la gloria, ¿no? Entonces, por eso está en el primer círculo del mundo de Sandman. Porque es donde estás en la gloria, es donde todos tus sueños se hacen realidad. Lo curioso es que aquí Glory le dice, te vengo a aterrizar un poquito, compadre, no te me alebrestes, vamos a ver por qué vienen todos tus problemas, ¿no? Exactamente, y lo más curioso es que se decide resolver a esto, uh-huh, este cabo suelto que uh-huh deja, y va por la estrella, uh-huh, enloquecida, ¿no? Al mundo de las estrellas, donde están, digamos, de cierta manera, todas concentradas. Que esto también sale en una novela, no recuerdo ahorita el nombre, pero también sale en una novela, en un one shot de Los Endless, que se ve que están platicando Rao, que es el sol kryptoniano, y varias estrellas, está de hecho la energía de Oa, están todos ellos ahí reunidos. Quiero pensar que esa es la reunión. Es lo padre de Gaiman, que no hace un lado el universo de los superhéroes, no. Lo incluye perfectamente. Él siempre lo dijo, Sandman está en el universo DC, la única cosa es que las historias son tan complejas, son a otro nivel, que no puedo poner tantas capitas, o sea, capas de costume. Ajá. Ajá. No niveles. Pero sale Batman. Pero sale Batman, sale Superman. Y uh-huh sale representando un movimiento, el Goth, el cual siempre se le ha ido muy de la mano, ¿no? Con todo lo que es Sandman o Death. No, Death, básicamente, todo, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces, vemos que lo más curioso de todo esto es que cuando va a través de estos puerta uh-huh al mundo donde están todas las estrellas o el universo, uh-huh, la concentración, va acompañado de una de sus manifestaciones, en teoría, uh-huh, que es el gato. Gato padre o gato... Gato madre, exactamente. Porque es mujer. Exactamente. O los dos. Gato pardo. Puede ser gato pardo, güey. Pero mira, lo más curioso es... Al final van a entender por qué. Es que en ese momento creemos que es la manifestación, porque él estuvo en el parlamento, uh-huh, que tiene todo este soliloquio, uh-huh, esta conversación consigo mismo. Sí, está muy interesante, ¿no? Esos diálogos que tiene... El número vale por sí solo, ¿eh? Entonces, acuérdense siempre de estar leyendo todo. Pongan atención, J.H. Williams es alguien que, vaya que tiene énfasis en los detalles de su dibujo, siempre tienen que ponerle atención, ¿no? Sí, no, y aparte acompañado de la escritura de Gaiman, pues así como que cualquier detallito, esto no es un cómic que pueden aventar, sí, no pueden aventárselo en 5 minutos cuando están en el baño, ¿eh? No. Ajá. O sea, este sí es de aplicarse unos 20, 25 minutitos leyéndolo con calma, cada número, ¿eh? Sí, es una chulada. No, como todo lo que hace Gaiman. Gaiman no es así de que, ay, sí, pum, pum, pam, pam, ya ganaron Arabella Rayo y ya vámonos, ¿no? O sea, no. Lo más curioso es que llega a este mundo y mientras está buscando, encuentra una niña debajo de la cama como única superviviente, ¿no? Uh-huh. Y de repente, la niña se llama Hope. Y es una estrella. La esperanza está debajo de la cama. Pues le dicen Sancho, pero no. Es pequeña, ¿no? Ah, pero sí, bueno, sí. Acuérdense que todo es alegoría y eso es lo que enriquece mucho este tema. Y tienes que leerlo a todos los niveles. Si lo lees, es lo que dijimos, es lo padre. Si lo quieres leer a un nivel superhéroes, te funciona. Si quieres leerlo con tus creencias, te funciona. Si lo quieres leer de lado aplicando ciencia, te funciona. Es lo padre que tiene Gaiman. Y poderse leer en distintos niveles es algo que muy pocos escritores lo pueden conseguir. Pues yo creo que él y quién más, güey. No, pues no sé, pero digamos, por lo menos en cómics, el más reconocido o el más capaz, sin duda, es Gaiman. Es Gaiman. Yo hasta la fecha, de todo lo que su trabajo en cómics, no conozco algo malo. Igual y sus poemas son chafones, ahí tendrá un par de poemas chafones, un par. Pero lo bueno es que lo puso en sus poemitas, joterías esas, y acá voy a hacer bien las cosas, ¿no? Ni Mirror, ¿cómo se llama? Mirror Mask es malo. No, ni Mirror Mask es malo. No, muy bueno. O sea, y para hacer su primer guión de cine, o sea, güey, hay nada más para que vean. ¿Qué es el guión de cine? Déjate eso. O sea, es mucho más para que luzca McKean. O sea, obviamente. O sea, pero la historia es lo suficientemente sólida para que McKean se luzca. Y... No es un Coraline, pero no manches. Sí, no va para el Oscar. Pero es lo suficientemente sólido como para. Yo sí sé, no al nivel, pero sí se anda dando 3 golpes con Labyrinth, ¿eh? De lo pirada que está, sí se anda dando 3 golpes con Labyrinth. Bueno, luego continuando con Overture. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿no? Ajá. Entonces, aquí el chiste es que vamos evolucionando, llega la plática y se da cuenta que llega una trampa, de cierta manera. ¿Por qué? decir, el mismo Dream es capturado, uh-huh. porque supuestamente la tenían recluida esta estrella enloquecida. Cuando se encuentra era la que dominaba todas las demás, pero él ya estaba encarcelado. Uh-huh. Y es encarcelado en un hoyo negro. Ok. En el cual... ¿Qué es la entropía? Es la entropía, uh-huh. de cierta manera. Y aquí hay una más curioso. ¿Cuál es el nombre de la estrella? Es de cambio porque es Hope, ¿no? Nebula, uh-huh. Forgotten Nebula, algo así. Bueno, al final del día lo vemos, eso tiene una interpretación muy particular. Podemos ver las estrellas fugaces es cuando pides un deseo, ¿no? ¿Para qué? Para que se cumpla. Eso es lo que Hope te da esperanza. Beautiful Lost Nebula. ¿Ah? Entonces, la estrella fugaz, pides un deseo, te da una esperanza. La estrella no muere, la esperanza es lo último que muere. De hecho, la esperanza es lo que da la habilidad de soñar y es lo que le comenta Sandman. No. O sea, yo te dejo a ti para que tú lleves y traigas a todos los sueños. Es o sea, que, la es gente que sueña por ti. Es una chulada brutal, uh-huh. en la cual tienes que aprender a leer porque todo te lo maneja en distintos tiempos, uh-huh. y debes de saber cuándo pega, cuándo no. Uh-huh. En este momento, o sea, en el now, está leyendo Destiny, ¿sí? su libro, uh-huh. y de repente sale un bar y dice, esto no debe de estar en mi libro. Voltea y lo tiene enfrente en su uh-huh. tierra, ¿no? De su mundo, uh-huh. de Destiny, ¿no? Sí. Lo ve y dice, ¿qué onda? En ese momento, curiosamente, todo es un plan elaborado magistralmente por el mismo Morpheus, el cual le permite hablar con el Padre Tiempo uh-huh. en el hoyo negro uh-huh. y con su madre. Okay. ¿Qué es? La creación. La Tierra, el universo, la nada. No, la madre, ahí se me fue. Es Gaia, ¿no? Gaia, no, es, Gaia es la Tierra. Es Padre Tiempo y es la noche. Sí. ¿Qué es? Ya entendí, ya me hace sentido las páginas. Sí. Ahorita te digo. Ajá. Pero todo esto es un elaborado plan porque los quiere reunir. Están uh-huh. divorciados, ya sabes, no se hablan. Trata de reunirlos para que en ese momento logren la conjunción y saben en el universo. El plan no funciona. Uh-huh. Curiosamente, Destiny es el que libera de ese hoyo negro a Morpheus uh-huh. en este, porque le dice, vente para acá, güey, tienes que explicar qué hace este pinche barco acá. Uh-huh. Lo más curioso es que el gato no va. O sea, esa personificación no va con él, uh-huh. se queda con Hope. Okay. En ese momento les dan la madre, Hope muere, uh-huh. tal cual, y las estrellas toman el control del universo y empieza la destrucción, de cierta manera, ¿no? A varios niveles. Entonces, el viajezote, tal cual, es que en ese barco le dicen, oye, quita tu chingadera de aquí, esto no debe estar acá. Tal cual, mueve tu auto, güey. Sí. Le dice, yo no lo conozco. Sí. Le dice, porque estoy en otro tiempo, ¿no? Sí. Dice, no te hagas idiota, estas líneas claramente tienen tu marca. Se queda viendo y dice, no, pues sí. Sí, la nave sí es mía. Sube y lo más curioso es que el gato, o sea, la manifestación técnicamente en ese momento que creemos, uh-huh. The Dream, uh-huh. Que lo más curioso del gato tienes que entender cómo es el arco de Sandman, uh-huh. con el que empieza Sandman. Es que los gatos cazan humanos. Exactamente. Los gatos platicándose la leyenda de cuando ellos dominaban el mundo. Que aquí lo dicen. Y los humanos eran dominamos. Muy pequeños. Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no tiene madre, ¿no? De la representación. Entonces, todo esto va sumando y te das cuenta que el gato reunió una especie de Noé de los universos que estaban muriendo. Salvaba a todos los personajes uh-huh. y de repente te das cuenta, en ese momento que empiezas a plasticar nuevamente, está Hope uh-huh. diciendo, fíjate que vine con el gato que me trajo acá, pero pues estoy hablando con un cuate que creo que conocí. Ya no se acuerda bien. Porque está muerta y es la representación de todos los muertos. Uh-huh. Lo más curioso es que es la que tiene que convencer que todos los esta arca de Noé empiece a soñar para estabilizar el multiverso de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces y poder revertir este Big Bang que hay, que no lo puede revertir de cierta manera, es el Big Crush uh-huh. y que vuelva a ser un Big Bang controlado en el cual parezca que no da nada, nada pasó. Que ese es el meollo del asunto, uh-huh. ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender muy bien, ¿no? Y lo más curioso es que de cierta manera, Hope never dies. Sí. La esperanza nunca muere. Uh-huh. Entonces, ese es todo el meollo del asunto. y el cual convence de que empiecen a soñar a otro nivel. Entonces, pero tiene cosas muy bonitas. Va a hablar con Padre Tiempo y le dice, ¿sabes qué? Yo no te pelo, porque siempre vienes y vienes a mendigar algo. La verdad, lo único que mi hijo que no me jode y se ha ganado algo es Destiny. Sí. Por eso le di su librito. Y tú te robaste mi reloj. Te robaste mi reloj. Pero ¿sabes qué, güey? Te voy a dar chance de que platiques porque ya apareció. Uh-huh. No sé por qué. Lo más curioso que ahorita fue Daniel el que lo devolvió. Uh-huh. O sea, esas referencias cuánticas, cósmicas, musicales, cómicas, sí, musicales, sí, y todo eso son lo que enriquecen este libro impresionantemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, vemos que la solución es este Dreaming, que el Continuing Dreaming, uh-huh, vuelve a establecerlo, que esa es la misión primordial que tiene Dream en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa es su misión, de Morpheus, de Daniel, de quien sea. Sí, sí. Entonces, del Endless Dream, vamos a ponerlo esa manera, ¿no? Lo más curioso es que sobrevive este Big Crush y empieza curiosamente ahora, el primero que se encuentra es a Glory. Sí. ¿Por qué? Pues porque en el momento que regresa en sus sueños, pues está en la gloria, ¿no? Porque ya es él mismo otra vez. Y lo más curioso es que sigue cargando con la gema del Doctor Destiny. Ajá, y varios ya. ¿Qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta el control de los sueños? O sea, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que más adelante vemos cómo empieza, primero se destruye y llega la entropía, llega al Big Crush, renace, como ya mencionó mi carnalito, y vemos la reconstrucción de Dream con todos sus gadgets, con el casco, con la gema, con el báculo, con el casco, con el pouch, con la bolsita de arena, ajá, por eso escuchen Mr. Sandman, Bring Me a Dream, uh-huh, ajá, y una plática muy interesante con su madre. Sí, tal cual. Ajá. Porque dice, the fat lady hasn't seen yet. Exactamente. Y se refiere a su madre. Ajá, que es como el universo, ¿no? Bueno, la nada. Uh-huh. La oscuridad. Técnicamente, ¿no? Uh-huh. O sea, entre el sueño y el... Digo, entre la nada o la oscuridad, uh-huh, y el tiempo, se crean todos los endes. Los sueños. Sí, sí, sí, no, sí. Los endes, ¿sí? Técnicamente, ¿no? Entonces, este viajezote en el cual aparte la madre sobreprotectora le dice, ya no regreses, mijo, quédate conmigo, uh-huh, ya, yo aquí tienes todo lo que puedes tener, todo, le dice, no, debo de rechazar, madre, uh-huh, ¿a poco creíste que...? Porque todo él me oyó para decirle interesar al padre es, oye, ¿cómo puedo hacer que te intereses otra vez en que te pueda ofrecer algo? Dice, tú no me puedes ofrecer nada, Dream, a mí, padre tiempo. Uh-huh. Y le dice, ¿cómo no? Oye, ¿has sabido algo de mamá? Y se queda el otro. Hijo de tu. Para eso me gustaba. Hijo de tu. Oye, ¿cómo está tu mamá? Sí. Entonces, tal cual, va con el chisme y trata de reunirlos. Uh-huh. Pero al final no funciona, ¿no? Nuevamente. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando Destiny lo saca. Y es cuando descubre el arca, uh-huh, que termina siendo el arca de Noé, la esperanza. Uh-huh. El arca de la esperanza, ¿no? El arca de la esperanza, que de cierta manera es una resurrección después del diluvio. Totalmente. Si nos damos cuenta, uh-huh, ¿no? Entonces, todas estas alegorías que tienen es brutal. Llegamos al último número, uh-huh, que es impresionante. Que vemos a un Dream, totalmente desesperado, mal viajado, en el mundo universos. La plática que tiene con Delirium, ajá, que es el cual le pide ayuda, pero no. Delirium, claro. Recordemos que Delirium es el anverso de Destruction. Que Destruction nunca más supimos nada. Lo menciona, ¿qué se vuelve? No, se vuelve un pintor. Se vuelve un artista. Dice, no, yo ya me cansé de destruir todo. Yo ya me retiro. Ahí se quedan. Háganle como quieran. Por eso todos los dioses del universo DC, lo que es Júpiter, lo que es Ares, siempre se están peleando por el control, porque Destruction ya no está, Destruction ya se jubiló, y todos se están peleando para ver quién obtiene el control. Por eso todos se quieren volver tan poderosos para poder alcanzar el nivel del Endless. Ahí ese nivel se los maneja Gaiman, nada sí, más. No, para que vean que también lee cómics. Es una chulada, o sea. Y hay que saber, aparte, que algo más curioso es que, ¿sabes quién le interesó? El mismo Gaiman lo comenta, que de los primeros cómics que encuentra o que le dan una cajita y todo, venía Thor. Ok. Y con eso empieza a investigar mitología y se desilusiona mucho al saber que no se parecía al del cómic. Sí, totalmente. Entonces, pues sí, digo, ¿quieres saber? Solo el Martín. Sí, ni tanto, era barbado y no era güero. Y el pelirrojo, con tanga, parecía más Conan que Thor. Pues algo es que así. Sí, más barbárico, ¿no? A mí, algo que me llama mucho la atención del último número es cómo vemos cómo se reconstituye Dream gracias a su plática con Glory. que vuelve a la gloria de lo que es el personaje, por ponerlo de esta manera, de Morpheus. Vemos cómo se empieza a reconstruir, cómo empieza a revestirse de su manto, el casco, el famoso casco, ¿no? Que de las... Es de lo primero gloriosas que portadas que hacen aquí, ¿no? No, y aparte la historia, cuando lo va a recuperar, que tiene que viajar a uno de los círculos del infierno y pelearse con un demonio en un duelo de ideas, ¿no? Y termina ganando, pero es impresionante el nivel de escritura de Gaiman. Y empezaba apenas el run de Gaiman en Sandman. Yo creo que es de los primeros números que te enganchan de una manera tan importante a Sandman. Es impresionante. Y lo más curioso es que vemos gráficamente cómo mientras va caminando, mientras se va revistiendo, se va regenerando, exactamente. Porque aparte todo es a través del círculo. Sí. ¿No? Vemos frases, vemos una evolución. Mira, lo podríamos. Si no supieras, lo leerías como un bonito poema. ¿Sí? Te das cuenta que es un conjuro. Exactamente. Y es el conjuro, y aquí es lo que te revienta el cerebro en el momento que lo terminas de leer, y con mucho gusto se los vamos a quemar, los vamos a salvar de eso, porque sabemos que tienen dos neuronas y no vamos a matarles sí, el una de las dos. Ya le quemamos, creo que toda la serie, nada más leyó el uno, por eso dijimos que empezara a hablar. Exactamente. Vemos en la última página a Morpheus tirado en el piso, como empieza el primer número de Sandman. Exactamente. ¿Qué es lo que vemos? Que es básicamente el encantamiento con el que lo vuelven al mundo terrenal. Lo traen al mundo terrenal, básicamente. Es cómo se vuelve a revestir. ¿Por qué? Porque los sueños regresan, lo vuelven a aprisionar, lo vuelven a imprisionar para no perder esa bonita costumbre. Ajá. Y regresa al número uno. ¿Qué nos significa todo esto? Fácil, estamos viendo que los sueños son un loop eterno. La vida de un Endless es un loop a través de la eternidad. La manifestación de los dioses cuando está bien hecho es un Ragnarok entero. Exactamente. Entero. O sea, todo esto es lo que vemos. Este universo yo creo que ahora sí está bien definido. Yo creo que Gaiman hizo bien cerrado. Ahora sí lo cerró como debe. Cerró, hasta devolvió lo que se había quedado fuera, que era el reloj. Ajá. Exactamente. Pero a ver, nunca nos dijiste qué carajo es el gato. Es lo más cabrón del asunto. Cuando te das cuenta viene un backup. En el cual... Que por lo menos la gente diría así como que... ¿Y esto qué, güey? Sí, sin embargo, es rudo leerlo, ¿eh? No, pues cómo no. De repente te das cuenta que terminas y está hablando el gato con... Despair. Y de repente se va humanizando y te das cuenta que el gato siempre fue Desire. Que es la hermana que ayudó a su hermano. Sí. Cosa que no es viable, ¿no? Pero lo hace, como lo dice ahí, es que yo soy la que en realidad mueve el universo. ¿Por qué? Porque es el deseo de vivir, el deseo de soñar. Sí, o sea, aunque el sueño esté destruido completamente, yo soy lo que hace girar al universo, el deseo de vivir, el deseo de soñar, como tú dices. Entonces, lo más curioso se da, porque sabemos que los gemelos se hablan entre ellos, sí, pero no ayudan a los otros, ¿no? A los y eso son, es distintos. A los que son las cuates. Ambivalencias. No se ayudan si con no otras es, ambivalencias. Exactamente, si no es Dream y Death, no, ellos no ayudan a Despair y a Destruction, no ayudan a Desire y a Despair. Exactamente. Y obviamente a Destiny, pues todos se le rinden porque eso es como que, bueno, es el único idiota que sabe para dónde vamos. Sí, lo más curioso, porque se da cuenta, el que le revela todo es ¿quién es el que le revela que no es el gato? ¿Quién? ¿En dónde? Espérate, ¿es Glory? ¿La plática que tiene con Glory? Sí. Creo que sí, ¿no? Sí, es Glory. Exactamente. Entonces se da cuenta y le dice, claro, yo me di cuenta que tú no eres yo. Uh-huh. Dice, y tal cual le responde, dice, claro, tú no serías lo suficientemente modesto de recibir ayuda de alguien que no fueras tú mismo. Exactamente. Por eso estoy disfrazado así. Uh-huh. No sabes quién es y te da, terminas y dices, güey, ¿quién era el gato? Que lo más curioso es que hace referencia al arco también de los gatos. De los gatos, sí, ¿no? De es todos. Brutal. Uh-huh. Y lo más curioso es que es Desire. Entonces es ese momento, ¡puf! No, te está... Es un viajezote. Visualmente te revienta las neuronas y... Si se ponen a analizar Overture en todos los niveles que maneja Gaiman, o sea, en una semana no salen de su casa, van a terminar babeando. Pues sí, ¿no? Me eché dos. Sí, básicamente. Y el Wookiee lleva tres. Para el número uno. Eso es analizarlo concienzudamente. Yo por eso me espero a que mi canalito los traiga, los dedos rapidísimo. Así rápido. Y para la semana que entra no me pidan más analogías, porque hasta aquí doy, ¿eh? Sí, no, porque estamos haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Sí. Siendo Es lo padre, o sea, cuando un cómic te da tanta carne, tanta carne para comentar, para sacar, no, para hablar niveles, en distintos niveles, no, es un viejezote, para quien digan, es que está predando la mitología, no, embona perfectamente, es un closure, curiosamente, es un beginning, porque es el punto que no sabías por qué estaba así cuando empieza. Ajá. Y el final es el le principio. Da el final, que es el principio. Uh-huh. O sea, es un loop perfecto, que empieza otro loop perfecto, que va a terminar en el principio. Entonces, ya saben, los extremos se tocan. ¿Sí? Quieran que no, en estas... No, y Gaiman con eso deja muy claro, es, ya no voy a hacer nada de esto. Pues yo creo que sí. Es, ¿tú crees que puedas superar o que puedas hacer algo más impresionante que esto? A lo mejor con otros personajes, porque siempre hay historias en el inter Despair. No, y alguien muy cabezón que agarre y con un talento impresionante logre algo brutal con Daniel. Y que pueda hacer un círculo otra vez. Sería una cosa fregoncísima. Ojo, para los que no ubiquen de dónde diablo salió Daniel, el nuevo embodiment. Eso es algo Dream, que debes de contar. Uh-huh. Él es el hijo de Hank Hall y Lita. ¿Quiénes son Hank Hall y Lita? Son los hijos de Hawkman. Hank Hall es el hijo de... ¿Otrora? De Hawkman. Sí, también fue Dr. Fate. Previo a ser Dr. Fate era Sandman. Uh-huh. Y él era hijo de los Hawks, de Carter Hall y de Shira Hall. Y Lita es la hija de Wonder Woman y Steve Trevor de Tierra 2. Mira, ellos viven. Te platican estas disonancias o estas alteraciones que tiene DC en su continuidad. Te las explica alguien como Gaiman. Sí, no. Te vale madre. Pero, es una cosa tan preciosa. Aquí lo interesante es que Lita Fury. ¿Lita Ford? No, Lita y Fury, que es Fury, y Hank Hall, Sandman en ese entonces, tienen un hijo. Pero ellos no están viviendo en esa realidad, porque recordemos que era cuando el Justice Society estaba perdido. Eso. Estaban en el Ragnarok todos los, todos los superhéroes. Ellos tienen un hijo en esa dimensión extraña, fuera del tiempo, fuera del espacio. Sorpresa. Ajá. Ese es el perfecto sucesor. No tiene alma. No tiene una característica propia. Entonces es el perfecto vessel para que llegue Morpheus y le diga, tú naciste en la dimensión de los sueños, porque ahí era donde estaban tus papás, donde se conocieron, donde te engendraron. Tú eres mi perfecto sucesor. Y es cuando le da una piedra verde, no roja, como la que trae el Dr. Destiny. Es que es lo curioso. Es su nueva piedra de los sueños. Exactamente, porque él trae verde. Exactamente. Es otra manera de distinguir es un nuevo a sueño. Daniel, de cierta manera. Sí. Aparte de estar blanco, trae una piedra verde. Y es no como roja. Que los nuevos no sueños. Rubí. No es el rubí. Es una esmeralda y son los nuevos sueños. O sea, está impresionante. Al nivel que lo quieran ver, está impresionante. Sandman es así de fregona. Sí, Y eso es nada más, como dicen, la puntita y el final. Exactamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. A ver, voy a aprovechar. No voy a estar para el siguiente corte. Nada más mi recomendancia, ya se las resumo en la siguiente semana. Uh-huh. Curiosamente muy interesante, Klaus. Secret Origin de Santa Claus. Es correcto, de Grant Morrison. Okay. Toma la madre, el cazador de pieles. Bueno, ya les contaré. Muy, muy interesante primer número. Curiosamente, James Bond se queda de Ellis. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ok. Y ya. Bueno, y ahora sí, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. El único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Te recordamos que este es nuestro episodio de coleccionista, nuestro episodio especial 3.01, algo así por el estilo. El primer episodio de la tercera temporada, guárdenlo y con este van a poder pagar la colegiatura de sus nietos en la universidad eventualmente. Nosotros vamos y venimos. I'm addressing the entity inside. Hear my words! Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. What do you want, kid? It's about my dad. I want you to hurt him. You know it's a sin just to ask me that. I know. People said before you were a preacher, you did things. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial. Obviamente, aquí a mi diestra sigue estando nuestro elemento de moda, el mismísimo Wookiee. Nuestro carnalito se tuvo que ausentar por algunas otras razones. Clarky sigue evangelizando banda. DC en el multiverso y peleando por recuperar el poder de la banquita Wi-Fi en el Festival de Morelia. Y bueno, rápidamente, ya en el bloque anterior estuvimos platicando lo que fue Sandman Overture. Impresionante. No tienen ni idea la cantidad de niveles, como comentábamos, que maneja Neil Gaiman. Es impresionante, lo pueden ver desde la cosa más vana y coqueta del universo, que vendría siendo el equivalente a superhéroes y algo así por el estilo. Lo pueden ver como una mezcla de historias metafísicas impresionante. Lo pueden bajar, subir, como quieran decirlo, no es peyorativo. Lo pueden poner a un nivel religión, cualquier religión funciona. Lo ponen en cualquiera de las historias que maneja Gaiman a lo largo de su trayectoria como escritor de Los Endless, y no les afecta en lo más mínimo. O sea, realmente lo van a entender bien. De hecho, cierra muchos círculos. En serio, está impresionante lo que hace Gaiman con Overture. Y el cierre. Debo reconocer que cuando lo leí, ignoré la parte del epílogo. Porque pues, al final el epílogo está en otro estilo, está en otros colores. De hecho, está todo en sepia, que se ve magistral. Pero dices, güey, esto, pues, ¿qué? Pues ya vi el final. No, o sea, está impresionante. No, en serio, no se lo pierdan. Está buenísimo. Y pasando a otras cosas así, también como metafísicas, cuasi raras, extrañas. Y para que no digan que no les hacemos caso. Y sabemos que confían en nosotros, no es como en otros programas. No digo nada porque luego el graf de la Cueva del Nerd se me ofende y dice, ay, niñi, para eso buleas gente y no sé qué tanto rollo. El bipolar de... el multifacético, porque bipolar se oye muy feo, del Bourbon, estaba preguntándonos, bueno, a mí básicamente, porque soy el único inútil que no tuvo nada que hacer ayer y fui a perder mi tiempo en un podcast que tiene horario de Constantín. Por eso Constantín no pegó, porque tenía horario de la Cueva del Nerd, viernes a las 10 de la noche. Bueno, sobre Preacher, ajá. Antes de que empecemos a hablar sobre Preacher, ajá, cabe hacer mención que también preguntaban acerca de Lucifer. De Lucifer, puedo platicarles nada más lo que es el episodio piloto, que se fue liqueando, quote un quote, que así como que se liqueó la manga, esto se liberan antes para ver cómo lo va a recibir el público, y que afortunado o desafortunadamente no tiene nada que ver con el cómic. Tiene ciertos guiños al cómic, pero es un loosely based, que pues está pimper. Tiene ese sarcasmo extraño y extravagante de los británicos. Es un humor muy británico, muy negro, agradable, tiene buenos efectos especiales. El tipo que interpreta a Lucifer, Morningstar, ajá, bien, me agradó bastantemente. Y bueno, obviamente sale hasta el año que entra, no hay mucho que decir. ¿No? Así como que, pues, ¿qué quieren que les diga? Se viste muy pimper el güey. Su bar se ve pimper, que no tiene una cafetería, tiene un bar. Pues se ve cute. ¿No? Sí. No hay mucho que decir de Lucifer hasta el 2016, que estrenan en enero de 2016. Pero bueno, y obviamente retomando lo que es Preacher, aquí hay algo muy interesante. Estamos haciendo la comparación en qué rasgo, obviamente sabemos que es de Vértigo, en qué rango entraría Preacher. Porque mi carnalito psico me decía, güey, pues está en el mismo mundo como Constantine, para los puristas. Y yo le decía que no, porque Constantine lo que hace es lidiar con la brujería, la magia, a un nivel más pueril, ajá, así como más pubertoso. Uh-huh. Son demonios que se quieren apoderar de la tierra. Y Preacher no. Preacher, aquí hay algo interesante. Obviamente no esperen ver en la serie de televisión lo mismo que leyeron en los cómics, que son 65 números, son 65 números, de los cuales son 61 en el run original, y terminan siendo 4 especiales, y el Killer Saint, que es otro de ellos, también muy, muy pimperón. Estamos hablando de entrada del personaje, es Jesse Custer, ¿ajá?, que está interpretado por Papa Stark. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Dominic Cooper, ¿no? Es Dominic Cooper. El origen de Preacher, él es un sacerdote que es poseído, se forzan en él, una entidad que se llama Genesis. ¿Quién es Genesis? Genesis es el hijo. Un grupo de sexo agresivo. No. De ahí sale Phil Collins y sale Pedro Gabriel, ¿no? O sea, no, bueno. No, Genesis es el hijo de un ángel y un ángel. No recuerdo cuál de los dos es quién, pero al final son sexless. Ajá, entonces pues puede ser lo mismo. Sí, los ángeles no tienen sexo, ¿ok? Ustedes le ponen el sexo que se les dé la gana. Entonces él se forza en Custer, y es un ente que no es ni bueno ni malo, sino que todo lo contrario. No tiene nada que lo motive fuera de la voluntad de encontrar a Dios, porque como dato curioso, en el momento que Génesis nace, Dios abandona el cielo. Entonces Dios decide así como que, ¿saben qué? Gracias por participar, ya me voy, ya les encargo el changarro. ¿Ah? Y Jesse Custer empieza a buscar a Dios por toda América. Cualquier similitud con Heart of Heroes es meramente ñoña de mi parte y coincidente, ajá, accidental. Uh-huh. Aquí hay algo que me llama la atención, de los poderes, por ponerlo de alguna manera, que maneja Preacher en el cómic, es que, como su nombre lo indica, eres un predicador. Ajá. Entonces, él tiene el poder, o la o bajo su voluntad, la persona que entienda lo que él dice está obligada a obedecer. Lo cual me llama la atención porque no puede o no caer en el clásico conjuro con Uka Uka, en el que se lo encuentra, se lo emboruca, te conjuro, ¿qué? Te conjuro, te transfiero mi futuro, Uka Uka, te transfiero mi futuro, que saludos a Manu Suárez, de Los Hijos de la Medianoche, que sí entendió mi referencia a Mafalda, gracias. Entonces, es no caer en eso, no caer en lo choteado y en lo mismo. De lo que sí vemos que va a aparecer, tanto en la serie de televisión que apareció en el cómic, es su cuate vampiro, Cassidy, que es un vampiro irlandés, que es su cuate de copas. Güey, o sea, es una gran premisa. No, por lo menos podemos estar tranquilos de que no va a caer en las jaladas de Crepúsculo o esas cosas. Ajá. No es una hadita. No es una hada, exactamente, es un maldito vampiro. Y está Scarlett O'Hare, ajá, que es otro personaje de apoyo, Tulip O'Hare, perdón, Tulip O'Hare, que va a aparecer también en la serie de televisión. Ahora, ¿qué tanto puede o no puede pegar Preacher en televisión? ¿Qué tanto puede durar? Lo que estábamos comentando al principio, mi carnalito y yo, con respecto a lo que es The Walking Dead, lo que es Supergirl, lo que son The Flash, que es fantástica, que Arrow, que es maravillosa. Ay, soné como el de Comic María. Pero bueno, saludos a Joey, sí. Hasta Narnia mandamos saludos. A diferencia de lo que son Agents of S.H.I.E.L.D., lo que es un... Bueno, que no entiendo Agents of S.H.I.E.L.D. y no entiendo de Gotham, pero bueno. ¿Qué tanto puede durar una serie sin caer en el cliché? Sin caer en la redundancia, sin caer en explotar y predar y predar y predar el mismo concepto. Pues es que al final del día todos lo hacen. Lo interesante es que antes de caer ahí, generas una buena base de fans. Uh-huh. Haya sido bien interesante para que cuando llegas a ese momento, la gente diga, bueno, y siga contigo, como los Simpsons. O sea, no, bueno, los Simpsons ya están para muy retarners, güey. O sea, ¿cuántas temporadas llevas a mugre? Más de 25. Tienen problemas, güey. De entrada, ustedes, banda nacional, ¿entienden de dónde o por qué surgieron los Simpsons? ¿Por qué? ¿Cómo se llama el monito ese que los creó? Matt Groening. ¿Por qué los hizo? O sea, ¿cuál es el meollo de los Simpsons? Es una crítica. O sea, es una crítica, pero a la sociedad norteamericana. A esa que tanto critican ustedes y que, ay, no, que Halloween, ya vieron que Halloween, eso no lo puse en el Facebook de la estación, en el mío. Halloween es una costumbre europea, no es una costumbre mexicana. Gris, si es más mexicano que su Día de Muertos, si no los veo llorando para salvarlo, ¿ok? Que ya no hay. Por eso no los veo llorando para salvarlo. Entonces, ay, que el Día de Muertos. De hecho, los lobos grises que quedan ya son americanos. Nacieron en Estados Unidos. Exactamente, y es algo mexicano, entonces vean, para que vean cómo la banda norteamericana se preocupa por observar sus cosas, tarados, ajá, rápido. Pero bueno, entonces lo que estábamos comentando al respecto es, por ejemplo, The Walking Dead, ¿no? ¿Qué tanto lleva? Nada más para terminar lo de los Simpsons. Los Simpsons no es el ejemplo para que ustedes se vuelvan rudos ni rebeldes copiando a Bart. O sea, Bart es un pobre descerebrado. Ajá, así de rápido, es un pobre idiota. De esos como ustedes así en el apocalipsis zombie que van pegados todo el pinche día de su pinche celular, es lo mismo básicamente los Simpsons. De hecho, la crítica es que el idiota es el que todo el mundo le hace caso y la niña que es lista, la que vale la pena de la familia, todo el mundo la ignora. Exactamente. Entonces, si no lo han visto, y obviamente vienen las críticas de racismo con, ¿qué es? ¿Apu? Ajá. Toda el la mismo Moe, Willy, o sea, son cosas... Trata el alcoholismo constante de los... Ojo, este es de los pequeños pueblos, no, las grandes ciudades de Estados Unidos no están exentas. Son suburbios. Ajá, pero son de los suburbios, como es la vida del suburbio clase media-baja, porque la clase media en Estados Unidos también ya está desapareciendo. No, así es. Bueno, es que es tan longeva la serie que cuando estaba, aún había clase media. Sí, de hecho, Es un punto importante. Eso es importante. Entonces, pues bueno, entiendan por qué salió, ¿no? Pero, por ejemplo, The Walking Dead. El concepto de The Walking Dead... A mí me perdí Walking Dead, lo que comentaba a mitad de la segunda temporada, porque se me empezó a hacer demasiado repetitiva. Ajá, es ok, y como lo dije al principio del programa, Si tú me vienes a mí a decir, ah, The Walking Dead, yo puedo perderme los primeros 25 minutos, 30 minutos del programa, y en los últimos 15 es donde pasa todo. Ajá, entonces, hablando de seres cómico-mágicos musicales, si no los involucras en una cuestión tipo policíaca que se ve hacia donde va Lucifer, ajá, ¿qué tanto te puede ayudar? O sea, corre el riesgo de ser censurada, corre el riesgo de ser, ya recordemos que vienen las elecciones en Estados Unidos, entonces se van a agarrar de todos los republicanos para decir sus estupideces como siempre, como que las pirámides eran grandes silos para guardar los granos y que son herméticas porque Moisés dijo, ah, con eso sobreviviremos la sequía, en la época de los 7 años de las vacas flacas y todo eso, así como que, güey, alguien te dijo que los egipcios ya escribían y dijeron para qué eran las pirámides, ¿verdad? Pero bueno, que es el mismo güey que dijo que estaba en West Point y que pues ya West Point dijo, no, güey, ese güey nunca tuvo nada que ver, oh, güey, es como Donald Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Que se agarran de cualquier estupidez para apoyar su campaña. Aquí estamos hablando que, por lo regular, lo que son los temas religiosos en Estados Unidos a últimas fechas han tomado momentos muy álgidos, ¿ah? De gran fanatismo en mucha gente. El creacionismo está más fuerte que nunca, creo. Es el museo del creacionismo, güey. O sea, gente que se atreva a decir que la ciencia es falsa. Güey. Ahí se ven los problemas de la sociedad. Está cañón. Pero bueno, entonces Preacher, por ese lado, sí tiene mucho esa cuestión. O sea, se ve que va a ser una serie muy violenta. Dentro de los enemigos de Preacher, ¿ah? De Jesse Custer, tenemos una sociedad que se llama The Grail, que es la copa, básicamente, el Grial, que son los que se protegen a cuidar la línea sanguínea de Cristo. Lo cual puede criticar una severa cantidad de críticas por los fans, ¿verdad? Ojo, no es copia de Dan Brown, ¿eh? No, eso no. Es una teoría muy antigua. Que de hecho, Neil Gaiman toca muchos de esos temas muchísimo tiempo antes de todo esto, ¿eh? De mucho tiempo antes de los libros de Brown y mucho tiempo antes de Preacher. Entonces, así como que, para que vean qué tan lejos va. Entonces, digo, viene, están estos enemigos. También hay un tipo que se convierte en un cazador, que es un bounty hunter, ajá, que termina convirtiéndose en el ángel de la muerte. O sea, en realidad está interesante. Parece que va a ser una serie fuerte. No recuerdo en qué horario va a estar, creo que es 10 de la noche. No recuerdo, pero es AMC, lo cual habla de que no será tan censurada. Eso es importante. Pero también corre el riesgo de que pueda ser tan no vista. Bueno, ahí salió Mad Men y The Walking Dead, así que tiene sí, cierto pero Walking ímpetu Dead, ahorita. Walking Dead no toca temas religiosos, ¿sí? No, pero al menos de inicio va a tener buena aceptación. Y sí, dependiendo ahí cómo va. Se puede volver de culto, ¿no? O oculta. O oculta, de hecho, sí, básicamente. A mí honestamente, sí, como pudimos ver primero el teaser del tráiler, después en el tráiler, se ve, Dominic Cooper se ve bien de Preacher, se ve mala madre, se ve que se la rifa, y que es netamente la actitud de Preacher. O sea, Preacher, no por ser un sacerdote, es un tipo así, ay, toda bondad, y de hecho es alcohólico. Está muy rudo. Yo, honestamente, lo que vi del cómic y lo que sé de la serie de televisión por el teaser y por el trailer, se la recomiendo. O sea, sí es algo a que ponerle atención. Obviamente, si ustedes son de sensibilidad religiosa muy, muy liviana, ajá, o son gente de compincitas, evítenla, no ranteen, no digan estupideces. Por gente como ustedes, bola de idiotas, perdimos Constantine. Ajá. La gente que no, recomiéndela. Se ve interesante. Salvemos nuestras series ñoñas. Ajá. Como comentábamos, Matt Ryan no regresa esta temporada a Arrow. Nada, salió en un episodio, el episodio 5, que originalmente era el 4. Porque él fue contratado y ya le habían pagado para participar en una obra de teatro en Inglaterra. Él dijo que si los números de Arrow y el episodio de Constantine lo levantaban, de hecho CW lo dijo, que dependiendo cómo estuvieran esos números, verían la posibilidad de traerlo de regreso. Pues, denle harto like a todo lo que vean que trae Constantine. Porque sí levantó muy, muy cañón la... No, no fue el burro. Levantó de manera importante los números de ese episodio en Arrow. Yo considero... Él dijo que si lo llamaban para Legends of Tomorrow, con gusto aplicaba. Que él sí iba. Y sí veo como para que aplique a Legends of Tomorrow, ¿eh? Entonces, pues, bien, por lo que es la magia en este lado. Lucifer pinta pimper. Supergirl, ya lo vimos, que está muy vanilla el asunto. Bien las series de televisión, salvemos nuestro movimiento ñoño en televisión. Destruyamos series como Agents of S.H.I.E.L.D. y la basura que es Gotham. Ajá. No dejemos que esas cosas dañen nuestra reputación de seres antisociales, ajá, retrógradas y con tres neuronas funcionales nada más. ¿Estás de acuerdo? Así es. Ok. Y pasando a otras cosas, hablando ya también de trailers, ajá, y para que vean que el Wookiee sí habla, sí se puede expresar, salió la versión japonesa que rompió el internet. Así es. Ajá, de Star Wars The Force Awakens, versión orientaloides, japonesa, ¿no? Sí. ¿Qué tiene diferente? A mí como no fan, diehard fan de Star Wars, y me arriesgo a que me golpees, Wookiee, no vi ninguna diferencia. Yo le dije, ah, mira, sale Rey solo. Ajá, no sola, Rey solo, porque se apellida ahorita el Wookiee, no te voy a decir por qué. Salió Kylo Ren, salió Futbolito, salió Han Solo, salió Finn. O sea, salió junto con pegado todo lo mismo. Ah, y no, salió Leia. Que también salía también salió, así de atención, así de tanto me acuerdo que tantas veces vi el trailer que me acuerdo perfectamente, ¿no? Ah, bueno, aprovechando, he visto muchos comentarios de que por qué dicen que es internacional, si todos son internacionales, no. Se le llama así porque este no salió para Estados Unidos, uh-huh. Recordemos, todo es mercado local. Entonces, por eso es el trailer internacional, uh-huh. Por si tenían esa duda. Y técnicamente sí nos está contando la misma historia del último tráiler que sacaron, pero estamos viendo otras tomas. Por ejemplo, en el anterior se ve cuando Rey está entrando en la Star Destroyer, uh-huh. Pero, o mejor dicho, descendiendo, buscando uh-huh. las piezas, y aquí se ve cómo va llegando a la Star Destroyer. Aquí se ve que acaba de conocer a BB-8 o a Futbolito. No, es que, perdón, el Star Destroyer son las rebanadas de pizza espaciales. Así es. Okay. Sí, porque el Death Star es el planeta, ¿no? Así es, la estación espacial. Ok. Entonces, y sí hay un diálogo interesante porque está platicando, literal, se acaba de conocer Rey BB-8. Dice, ah, ¿estás esperando a alguien? Dice, yo soy experto, yo estoy esperando a mi familia hace años. Ok. Y de ahí se ve que está... hay una toma muy padre de unos TIE Fighter llegando a Jakku, que cualquier parecido a Apocalypse Now no es coincidencia. Okay. Es totalmente tomada de ahí esa toma. Y... se ve que empiezan a atacar Jakku, es el nombre de este planeta de desierto. ¿Este planeta ya había salido en las trilogías previas? No. ¿Es nuevo, nuevecito, novedoso, innovativo? Así es. Todo, okay. El que todo el mundo pensaba que era Tatooine, uh-huh. No lo es, se llama Jakku. Y, por ejemplo, la primera cosa donde vamos a poder ver esa batalla que deja todo esto es en el nuevo videojuego de Battlefront, que sale en 18 de... O sea, pero si las rodilleras no se las pueden quitar ni por error, ¿verdad, güey? O sea, es... ¡Ay, déjame descanso! ¡No, no, no, güey! Espérate, para que le entiendas el juego de video. Te vamos a ensartar otra vez. Va a embonar en ti el juego de video. Obviamente no es necesario, pero... hay que jugarlo, se ve bueno ese juego. Eres un asco, Wookie. No, no sé quién está peor, güey. Si tú o Clarky, cabrón. Yo creo que estamos a la... Yo creo que sí, güey. Están enfermos los dos, güey. Bueno, se ve este ataque al ¿qué planeta? Se siente ser sodomizado de esa manera por Lucasfilms, güey? Ya no George Lucas, okay, no. ya, es por Lucas Phillips. No, mira, es simplemente en el presupuesto anual es de comida, vestimenta, Star Wars. Así de fácil. Las prioridades para Dios. Primero Star Wars, después lo que venga. Exactamente. Ok, no, bueno. Y bueno, se ve interesante que Finn y Rey, como ya se había visto en otros trailers, se conocen en este ataque al planeta, pero se presentan formalmente ya una vez dentro del Halcón Milenario. Y se vuelve a ver la toma donde Han le dice que sí, es cierto, todo lo de la fuerza, todos los Jedi. Se ve una toma de Leia en el control de la... ya no es la Alianza Rebelde, ya es la Resistencia. Ahí también se ve Poe Dameron. Y ese es el no, con ese Akbar, es a trap, it's a trap. Él sí sale, ¿sí? Hace poco lo declaró el actor, que hasta ahorita lo pudo decir, que para él era un exceso, tanta secrecía, pero... sí, es una sorpresa que algunos fans, supongo, sí no, sienten que se les arruinó. Que ya no sorpresa, ¿no? It's a trap, o sea, es para que lo vean. Akbar ahí va a estar, busquen. Y... hay un calamar espacial, y la gente se preocupa por ser políticamente correctos. La gente se preocupaba porque Chewbacca no traía pantalones. No, y es serio, güey. No, es en serio. Mark Hamill lo cuenta muy gracioso, de que en medio de la producción desastrosa que para él estaba haciendo la Star Wars, la original, muchos del estudio estaban peleándose por qué no traía pantalones, que al menos le pusieron unas bermudas. Claro, porque los perros lo sacan con bermudas y con pantalones, ¿verdad? Eso es lógico, güey. Exacto. Uh-huh. Y eso también es interesante de este tráiler, sí estaba más centrado en Chewbacca. Sale nuevas tomas con él, aventando bombas, detonando, o sea, se ve muy bien. Uh-huh. Y lo interesante también es ver a Kylo Ren atacando a Rey en un planeta boscoso con su... Hay algo que me comentó este preview que hacía algo de Kylo Ren que nos deja ver que no es Luke, no es Luke Skywalker. Ah, claro, cuando en esa toma donde está hablándole al casco de Vader diciéndole que va a completar el destino, muy Otelo, ¿no? Así es, prende la espada láser y digo, esto ya se ha mencionado antes, pero la espada tiene la protección, bueno, los láser a los lados que tanto han criticado, porque él no es un Sith, no es un Jedi. Entonces la espada la armó lo mejor que pudo, pero no es un, no está entrenado como un Jedi o un Sith, que por eso su espada está bien hecha. Por eso, de hecho, la hoja de luz se ve diferente, porque no está bien armada. Básicamente podríamos decir que the Force may be with him, o sea, ya strong or not, ya es otro rollo. Entonces, maybe with him o... Es sensible, pero no es un maestro. Y por ejemplo, Finn sí sale con una espada al azul, de hecho. Trae la de Anakin que hereda Luke. Pero, que pierde en Bespin. Way too fucking much, ok. Pero él sí la tiene bien, o sea... Sí, porque literal... El... Finn sí está... ¿La fuerza sí está con Finn? No, porque él no arma la espada, es la de Anakin, la original. ¿No se suponía que si tú no eras Jedi y no estabas entrenado en las fuerzas Jedi, y los cristales con los que arman las espadas no respondían a ti? De hecho, te pueden explotar. Por eso se ve hasta medio quemada la espada de este Kylo. Él es sensible a la fuerza, pero no fue entrenado. A ver, es sensible al manejo de la fuerza. Sí, para... No a la fuerza. ¿Okay? To the Force. Sí, to the Force, exactamente. Ajá. Entonces, él sí es sensible, pudo armar su espada, pero no es un Sith. Eso también es importante. La máscara es nada más como un homenaje a Darth Vader. Aún no se está seguro si es por su fanatismo, de hecho es descrito como el fanboy. O porque en una entrevista de Abrams declaró que él es miembro de los Caballeros de Ren, por eso él se llama Kylo Ren. Ok, hay un grupillo. Esos son los Caballeros de Ren. Son Ren Knights. Así es. Ajá. ¿No han dicho cuál va a ser su función? ¿Han aparecido en algún otro lugar? Hasta ahorita no. O sea, nada, sabemos que es así como que la nueva base de los Sith. Como que no entendieron que nada más puede haber dos Sith y eventualmente uno hasta que haya otro. ¿Por qué digo esto? Porque los Sith hay... Dos, el maestro y el alumno. Aprendiz. Y el aprendiz termina matando al maestro para quedarse como el único Sith. ¿Por qué nada puede haber uno y no puede haber ese grupo? Son dos. Uh-huh. Y esa regla se establece. Digo, esto ya no es canon, así que nada más es como dato cultural. Porque antes sí era una gran orden como los Jedi, pero la envidia que se daba entre ellos hacía que entre ellos mismos se mataran. Por eso se decide que no, mejor solo seamos dos para. Eventualmente mi alumno puede matarme, pero al menos va a quedar uno que va a poder entrenar y la orden va a seguir con vida. Claro, y con ello vamos a poder pelear contra los... Ah, no, espérame, Anakin mató a todos, ya no hay que pelear con nadie. Ok, perfecto. Bien jugado, Sith, bien jugado. Pero, bueno, y la plática de lo que es en la presentación, bueno, en los dos trailers, ¿no? Que Han le comenta con Rey, por si alguien pensaba que no era Rey solo, ajá. O que no eran los gemelos, que eso es parte del universo expandido de Legends, como le dicen ahora, ¿no? Así es. Para creer que sí te pongo atención. Salvo dos, tres apps que me ganaba, pero bueno. ¿Qué es el...? Son los gemelos, los hijos de Han Solo y de Leia. Todo pinta que sean esta nueva versión de Jaden y Jason. Que uno sí se volvía así, el otro era Jedi, obviamente. Que vendría a ser Ren y Rey. Así es. Kylo y... Sí, Kylo Ren y... Bueno, y Rey. Kylo y Rey, ¿no? Así es. Ok. Interesante analogía. Y aparte, también otro guiño se podría decir, es que Rey está vestida muy parecido a cuando Leia está de Bounty Hunter, que va a rescatar a Han. Y de hecho trae un báculo, ¿no? Un báculo muy parecido. Muy parecido. Y la es me gustó lo que estabas comentando, de que pues, la mejor manera de esconder a alguien, como Luke lo demostró, bueno, más bien como... Si hay que esconder a un Skywalker, hazlo en un planeta con desierto. Bueno, porque así si destruyen, no se nos van a poner tontos como con Avengers o como con Superman. Bueno, con Man of Steel, güey. Destruyen lo que quieran, es un desierto, güey. ¿Qué carajos puede haber aquí? ¿Aquí no salen negros enanos vestidos de franciscanos? No, se han visto ya, güey. No, güey, ahí hizo la corrección política y la dejaron ir. Gran oportunidad y la dejaron ir. Son muy tontos. ¿Por qué deduces tú que uno de los gemelos solo... es Kyle? Como te digo, es sensible a la fuerza y el fanatismo que presenta por Vader, que vendría siendo, sí es cierto, es su abuelo, pues es como la pauta. Además, ¿por qué ocultar a una a tu hija si es sensible a la fuerza? Probablemente el hermano que se vuelve malo va a ir tras ella, ya sea para que se una o matarla. como lo menciona Vader en El Regreso del Jedi, loco. Y aquí no estamos viendo lo que se presentó en la trilogía original. No, no estoy hablando con la basura del 1, 2 y 3. Ajá, perdón, pero honestamente, Wookiee, son muy chafitas el 1, 2 y 3, ¿no? Tiene muchas incongruencias, muchas inconsistencias. Entre ellas, el manejo de los sables láser, ajá, que se suponía que era más tirándole como a Kendo. Ajá, que, ¿es Kendo o Kenpo? Kenpo, ¿no? No me acuerdo. Bueno, creo que es Kendo, porque son movimientos más rígidos, no tan fluidos como... Sí, de hecho se supone que la primera usan las dos manos porque era pesado. Uh-huh. Que por eso usaban la fuerza, literal, porque era técnicamente un arma mágica y era muy pesada. Conforme va avanzando las películas, van cambiando un poco el uso. De hecho, Vader ya en el Imperio empieza a usar solamente una mano. Uh-huh. Una parte lo justificaban para demostrar cuán poderoso era y luego, pues que, güey, es una espada, la puedes usar a una mano. Ok, y pero, en los primeros tres episodios, en el 1, 2 y 3, uh-huh, te lo manejan como si fueran acá monjes Shaolin y en exhibición. Y de hecho, para mí son de esas incongruencias, ¿no? El estilo de pelea está basado en esgrima y en tenis. Uh-huh. Por eso muchos golpes son como revés de tenis. Okay. Sí están tomados de ahí. ¿En la trilogía original? En las precuelas. Ah, ok. Y la explicación que te daba Lucas, que... no suena tan mal, uh-huh, es que estos sí eran Jedi. Lo que viste en la trilogía original era un güey que estuvo escondido 20 años, cierto, sin poder entrenar o seguir peleando, y a un niño que medio aprendió de dos viejos que ya estaban retirados, que estaba peleando contra el que es más máquina que hombre. Entonces, exactamente. O sea, ya están, de hecho, así lo traducen mucho, están tullidos, y de ahí está aprendiendo este nuevo. Okay. Por eso en la trilogía original ves a... dice, aquí estamos viendo qué eran los Jedi, por qué eran tan temidos y respetados. Hasta que llega Vader y acaba con ellos. Básicamente, o sea... lo cual también funciona de por qué Han Solo dice, es que yo no creo en eso. Él técnicamente es niño durante todo el episodio 3. ¿Sí? Y si ves que un güey con los soldados destruye la orden que se supone que eran los que cuidaban el universo, pues entonces no eran tan buenos. Y eso ayuda a que ahora sigan siendo como leyenda. Y por eso dice, todas esas historias son reales. Si... técnicamente han pasado 60 años, uh-huh, y ya nunca hubo Jedi, porque se ve que Luke está oculto, escondido, como quieran llamarlo, pues ya no hay Jedi, ya no hay nada que te demuestre que sí existieron. Ok, entonces, quiero entender que Luke Skywalker sigue siendo un cobarde pusilánime igual que Ben Kenobi. Pero no me pegues, güey, no me veas con esa cara acá. No es eso, y tal vez está siguiendo la enseñanza de Obi-Wan. Está escóndete, guardado escóndete, hasta que sea necesario. De hecho, The Shattered Empire, la continuación oficial ahora de Return of the Jedi, te muestra el número final, son cuatro números, escrito por Greg Rucka, que aquí es importante recordar que él sí estuvo en una sesión con J.J. Abrams. Okay. Él sí es convocado para darle las pautas. De hecho, él cuando lo declara dice, no les puedo decir qué tanto sé de la trama, uh-huh, porque por contrato no puedo, obviamente. Uh-huh. Pero me dieron... eso me suena a... sé todo. Uh-huh. Probablemente. Uh-huh. Tengo las pautas, sé qué quieren que haga, y eso va a ser mi trama. Como trama no avanza mucho realmente. Está padre porque el primer número es, estos son los papás de Poe Dameron, por eso él está con la alianza. Uh-huh. En el segundo lo ves, ves al papá con Han Solo. En el tercero ves a la mamá con Leia. Y en el cuarto ves a la mamá con este Luke. Y todo el meollo del asunto es ver que aunque destruyeron la estrella, el emperador está muerto, el emperador tenía planes para, si moría, uh-huh, qué hacer. Y es donde se ve que están atacando con... ahora en vez de destruir el planeta con una estrella de la muerte... ellos se dieron cuenta que eso no funciona. Así que, es. Bueno, hay una ventanita que todo el mundo ocupa, ¿verdad? ¿O qué? Ahora destruyen los planetas con armas del clima. Por ejemplo, atacan Naboo con unos satélites, mejor dicho, que generan grandes tsunamis. Okay. Entonces, yo me imagino que por eso se ve en el tráiler la explosión de todos los árboles, porque ahora esas son las armas de The First Order, los herederos del Imperio. Okay. Aquí hay algo que me gustaría comentar al respecto. Hay algo muy interesante que la gente, los nerds, los ñoños, los warsis, los trekkies, que quieras, ¿no? Llama en la rama género que quieras, subgénero que quieras de agregarlo, siempre se pierde la cuestión del tiempo. Estamos hablando que The Return of Jedi, que es cuando cae Palpatine, ajá, o Ratzinger, como quieran decirle, para los cuates, de ahí, la muerte de Vader, a esta película, ¿cuánto tiempo ha pasado? 30 años. 30 años en los que, o sea, si la gente cree que un imperio se destruye así de que, ah, ya matamos al emperador, ah, ya, ¿quién ocupa su cuarto? ¿Quién se queda con la oficina? No va por ahí, ¿no? O sea que, sí, con todo y que ya no son los rebeldes, que ahora es la resistencia, el imperio sigue teniendo una gran fuerza de control en el universo. Así es, de hecho, igual en esta entrevista, no me acuerdo si fue a Empire o Entertainment, Abrams dice que él tiene la idea de The First Order al recordar que cuando los nazis caen, muchos se refugian en Argentina y en Brasil. Uh-huh. Mi historia es qué hubiera pasado si estos nazis se hubieran juntado y vuelven a pelear. No son los nazis de antes, pero siguen siendo una gran fuerza porque eran todos los líderes que se escondieron en estos países. Y obviamente quiero pensar que bajo el esquema de Dark Side of the Force, ¿cómo se llama en, cómo es en español? ¿Qué? El Reverso Tenebroso. Es una película porno, pero bueno. Sí. Que toda esta gente, que no, ni siquiera, porque el único Sith, bueno, los, era, bueno, el Sith original era Palpatine, ¿no? Así es. ¿Si era un Sith o era nada más así? No, como el Sith que, es Sith. Sí. ¿O era mágico? No, él es Darth Sidious, es un Sith. Ajá. Y de hecho, ni siquiera en los rangos del Imperio se cree mucho en la fuerza, porque hasta se burlan de Vader. Y es la escena donde empieza a ahorcar a... Sí, así como que, ah, es tu filosofía, chaira, así que es cuando empiezas el Force Choke, ¿no? Así es. Pero todo... Bajo esta misma filosofía del imperio, dejemos por un lado la fuerza, ¿qué grado de traición a nivel Sith se podría manejar entre estos tipos? Ninguna, porque hay Sith rangos. Ahí sí sigue siendo totalmente militarizado. Así es. Entonces básicamente el Gandalf ya es el nieto de Vader. Así es. Interesante. ¿Qué te pareció, y nada más ya para cerrar, qué te pareció a ti, cuál es tu opinión, qué ofrece este episodio, este tráiler internacional? ¿Qué te dejó? Aparte de un patinón en la silla impresionante, güey. Después de verlo 3 veces seguidas. Ok. ¿3 nada más, güey? Sí, para ya después comentar. Uh-huh. No, mira, se nota, como lo hemos venido mencionando, Abrams es un fan, uh-huh, pero... Vamos, no es un fanboy. Exactamente. Y lo más inteligente es que fue por Lawrence Kasdan, quien es coescritor del Imperio Contraataca y del Regreso del Jedi. Y es, güey, vamos a continuar esto, uh-huh, vamos a expandirlo, y está tomando elementos de todos lados. Okay. Entonces, realmente creo que sí va a ser una buena película, y sobre todo está tomando el espíritu de la trilogía de no todo es CGI, uh-huh, de hecho BB-8 existe, okay, que es creo lo más interesante. Futbolito, el Halcón Milenario fue vuelto a construir, la mayoría de las naves son en set. Okay. Entonces hay mucho efecto práctico. Son efectos especiales. Que es básicamente lo mismo que hizo con Star Trek. Exactamente. Que no es tanto CGI y que es tiene mucho on set. Sí. De hecho, la caída de Kirk en la primera película cuando van al taladro. Ajá. Uh-huh. Tenían a Chris Pine colgado de cabeza con un ventilador, con espejos en el piso, para que pudiera reflejar, hasta que tuvieron que esperar un día soleado para que no hubiera tanto problema. O sea, ese tipo de manejo, ¿no? Los flares que son creados con las mismas cámaras no son CGI. Así ¿qué tanto es? Se quejan de los flares de Star Trek y anden, perros, ahí lo tienen. No los, ahí los dejó. Y se ven impresionantes. A mí me gustan mucho los flares, ¿eh? A mí también, yo nunca me he quejado de ellos. Los Trekkies son muy clavados, güey. Ajá. Pero bueno, o sea, que básicamente del 1 al... Ya estoy planchando mi disfraz para ahora que le estrenen. ¿En qué nivel está el tráiler? Ya tengo los boletos para la función de medianoche. Ok, ya. ¿Y ya estás desempolvando tu disfraz? Nunca se empolva. Oh, por Dios. Ya tienen pilas tus espadas. Nunca has dejado que caduquen las pilas. Así es. Perfecto. ¿Cuándo se estrena? En México el 17 de diciembre. Okay. Un día antes que a manera internacional. O sea, que, pero es que a medianoche la función de medianoche, ¿no? Básicamente podemos decir de miércoles para jueves. ¿Y en el resto del mundo se estrena de jueves para viernes? Así es. ¿Por qué? Va mal la piratería. Tu pirata soy yo. Ok. Pero ventajas de vivir en el tercer mundo. Básicamente. Eso es tu recomendación de la semana, Wookie. Vean este tráiler varias veces. Entiéndanlo. Disfrútenlo. Gócenlo. Grayson. Sigue, sí, poniéndose muy bien. Sí, es impresionante. Ya la semana que entra les platicaremos un poquito más a fondo. No, la semana que entra no. Porque la semana que entra tenemos el programa especial del Festo, que les recordamos que es este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ajá, le recordamos que no está en la Esmeralda como en años anteriores, lo movieron, está en el Callejón de los Creadores. Sigue estando dentro de la Feria Internacional, ajá, eso sí es como importante, nada más lo cambiaron de zona. Sí, digo, está un poquito más arriba, que es un poco más espacioso. Uh-huh. Y obviamente ya saben, ahí van a encontrar a Gerardo Sandoval, a Humberto Ramos, a Clement, a Bachan, va a estar Adalisa Zárate con su serie, con su Kickstarter de mucho éxito. Creo que va a estar la banda de Jersey Papier, va a haber buena banda. Ajá, va a estar Rulo Valdés con Angeleros y todo ese tipo de cosas. Entonces dense una vuelta, empieza el viernes, sábado y domingo, en esta ocasión son 3 días. Ajá, ya saben, la entrada es gratuita. Van a estar los expositores, va a estar también Yair PT de Cuadro del Defensor, que esperamos ahí haga unos comentarios interesantes. Recordemos que si usted ha decidido seguir odiando a Giovanni Arévalo de Editorial Televisa, es su oportunidad para decirle de frente todo lo que piensan. No sean cobardes, bola de mariquetes, para eso me gustaban. No se escondan atrás del teclado. Exactamente, ni tampoco del internet. El teclado ni lo conocen, güey, pero bueno. Es la oportunidad, va a haber cosas muy interesantes. Ya saben, está la onomatopeya exquisita, etcétera, etcétera, etcétera. Vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena, son 3 días, entrada libre. Está la Filig también, para que después de que vayan y vean cuentitos, se cultiven un rato y dejen de tener esas malditas faltas de ortografía que tienen, que están para orinarlos todos. Hay buenos descuentos normalmente, he conseguido buenos libros, dense una vuelta. Sí, sí, vale mucho la pena. No vayan a buscar cómics americanos, porque hay librerías que tienen los tomos, los hardcovers o los absolutes, porque están ridículamente caros. O son de norma, así que son todavía más caros. Exactamente, para eso mejor pídanselos a la banda de Os por Comics, ajá, que lo más probable es que para el Buen Fin también tenga alguna promoción, y sabemos que ellos están siempre en todo este tipo de cosas. Siempre cuidan al cliente. Sí, básicamente siempre apoyan a la banda, ¿no? Entonces, los que quieran, no nos hablen cuando estemos allá, si nos ven, porque lo más probable es que los agredamos, ya saben, se les desprecia desde lo más profundo de nuestras entrañas, pero tienen la oportunidad de platicar con los creativos. A nosotros no nos pena. Escúchenos, pongan atención, aprendan y convivan con los creativos, ajá, de una manera respetuosa, ajá, porque también hay muchos de ustedes que se creen así como que tienen el mando del asunto y no va por ahí, bola de nuggets. Si quieren una foto, una selfie, no hagan lo que en la primera de James Bond, que le dieron un zap a Daniel Craig, hazme caso para mi selfie. ¿Neto, güey? Sí. Wey, búsquenlo en YouTube, es de pena ajena. No, está, yo me paro de pie y le aplaudo, yo hubiera hecho eso. Estoy hablando, idiota, pélame, cara. O sea, bueno, pero soy yo, ¿verdad? Soy de Nightwing, entonces digo, ok, güey, soy yo, pélame. Tú no lo hubieras necesitado, a ti te ves y te saca la vuelta, güey. Por cierto, en 2 semanas platicamos también de Spectre. Oh, sí. Que Palomera está considerada como película Palomera, parece que es la última película de Sam Mendes dentro de la franquicia de Bond. Uh-huh. Probablemente la última película de Daniel Craig como el 007. No, idiotas, Idris Elba no va a ser 007, puede ser un 007. Sí, solo sí matan el personaje de James Bond. No es ser racista, lo racista es cambiar a un personaje de etnia por el simple placer de cambiar. Eso es lo racista, ¿ok? Y también recordemos que 007 es un rango, uh-huh, por lo cual sí puede haber otros personajes con ese nombre. Exactamente. De hecho, es la cantidad de muertes para obtener la licencia y la manera en la que los matas, uh-huh, para ver si eres 006, 007, 0008, triple X, 24, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo les voy a recomendar rápidamente que vean Push. Sí, Push. La de Chris Evans y Dakota Fanning. Uh-huh. Ajá. Que es algo muy relacionado con Heroes, que le he estado recomendando en los últimos programas. Heroes sigue muy bien, sigue guardando. Ya tiene sentido muchas cosas a partir del episodio 7. Ya salió Hero. Ajá, y ya mataron a Hero. Ah, spoiler alert. Pero bien, o sea, está muy plausible, todo está muy bien hecho, está muy bien organizado. Tiene ese mismo sabor de la primera temporada de Heroes, que siempre lo hemos alabado. La segunda y la tercera ya son una basura, pero las dos primeras en realidad son muy buenas series. La primera temporada es muy buena temporada. Esta también es muy buena temporada, muy buen inicio. Vean Push. Mm-hmm. Depende ya Push de su... Push Spice. Push, exactamente. Es muy divertida, muy palomera, pero hay muchas cosas que los van a entretener, les van a llamar la atención si no la han visto. Si la vieron, vuélvanla a ver. Sigue estando muy entretenida con el tiempo. Es una película que envejece bien. Es una película que es predecesora de Heroes. Es una película que es predecesora de Powers. Ajá. Es una película que es predecesora de mucho de lo que se está haciendo ahorita. Y vale la pena ponerle atención. Uh-huh. Y obviamente también les vuelvo a una corrección a nombre de Wendy Sieg, por lo cual fui zapeado la semana pasada. No es The Man in the White Castle, es The Man in the High Castle. El 20 de noviembre se liberan todos los episodios. Véanla. En serio, véanla, porque no tienen ni idea de lo pimper que está esa maldita serie. Ajá. Y en la sección de antes de que se acabe el programa, De la sección de Cada Vez Nos Queda Menos, murió el diseñador del Batimóvil de la serie de 1966, película de 1968. Entre sus creaciones también está el automóvil de Adam Family, de The Monsters, de La Pantera Rosa. O sea, todos esos coches de la era incipiente de la televisión, de la fantasía en la televisión, fueron creados por el señor del cual su nombre se me olvida, pero ya está en nuestra página de Facebook. Murió a los 89 años. Uh-huh. Murió de causas naturales, murió rodeado de su familia. Y su hijo declaró que lo único que él esperaba era, bueno, lo que su padre hubiera esperado. Barry, algo se apellidaba el señor, honestamente no recuerdo, les ofrezco una disculpa. Pero lo que él hubiera deseado era que lo celebraran y que disfrutaran del trabajo que al final del día estaba para que la gente hiciera eso, que lo disfrutara, ¿no? Y ahora sí, ¿algo más que quieras agregar? Medio frutas y verduras. Sí, alimentos a nombre de Clarky. Exactamente, lávense detrás de las orejas. A nombre del buen Zico, DC, que se encuentra en el multiverso. El Wookiee, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Nos vemos por el festo. Y así, sin frases, sin grandes palabras. ¡Vámonos! Preacher, enough. Almost done, Sheriff. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold. Would be so peachy before we're too old. Turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. You're still here? It's over. Go home. Go.